¿Gustas un caballito de destilado? Verga, tiene años que no pruebo el tequila. Huélelo, güey. Años. Es artesanal. Ah, no mames. ¿Qué tal, güey? No, huele súper delicioso. Mira, ¿sabes qué? Nada más para... Nada más para que te mojes. Para no hacerte los labios. ¿Cómo se llama? El desaire, güey. Nada más por eso, güey. ¿Quieres limón? ¿O así? No, así. Puta, hasta como para chupear. Tienes una concha, está gigante esta madre. Esta madre. Te lo juro, cabrón. Ok, va. Qué rico. Está suave. No, está suave. Está suave. Está suavecito. Parece rompope. He probado rompope. Es más fuerte el Santa Clara, güey. Creo que es más fuerte. ¿Cómo llegamos aquí, Marco? Llegamos bien. Llegamos bien, hombre. Te puedo haber dicho que llegué el Binave, ¿no? Con sus 6 velocidades. Pinche madre. Pero llegaste en... Llegué en metro. Llegué en metro, el bendito metro. Bendito metro, tantas cosas que te encuentras ahí. No hay tantas cosas para olvidar más que para recordar. Para olvidar más que para recordar, sí, Marco. Sí. ¿Qué cosas te gusta olvidar del metro? ¿Qué cosas me gusta olvidar del metro? ¿Qué no te gusta acordarte del metro? Entrar. Lo primero. O sea, entrar. Entras al metro y ya te estás arrepintiendo. Sí, no. Una vez que yo estoy metiendo el boleto en el torniquete, sé que ya no hay vuelta atrás. ¿Por qué? Porque esos 5 pesos jamás van a regresar a mí. Entonces, viaje, Marco. No, espérate. Yo sé que uno llega al momento en el que dice, ¿para qué le tengo que invertir? Una de las cosas prioritarias para el mexicano es invertir en pasajes. Sí, claro. Es invertir en pasajes. Llega el momento en el que llegan, ¿no?, las vacas flacas y no le vas a meter a tu carro. ¿Y sabes qué? En ese momento vas a tener que usar el metro. Sí. Pues al momento de que tú metes el boleto en el torniquete... Ya no hay vuelta atrás. Sabes que ya te tienes que meter a toda esa... O sea, ¿lo ves como un gasto más allá de una inversión? Lo veo como una tortura. Es igual, yo te puedo decir que la gasolina la veo como un gasto. Sí, la veo como un gasto, pero no, aunque sea infinitamente menos el gas, por ejemplo, ¿no? La gasolina, creo que está en 16 pesos, ¿no? El litro. Y de la barata. Aproximadamente, y de la barata, ¿no? Ajá. Oye, ya vale lo mismo que el litro de leche. Exactamente. Ahora decides entre o desayunar. Ajá. O desayunar lecho, bien. Gasolina, o le echo gasolina al coche. Sí, sí. Y pues un litro de gasolina no te va a servir lo que te sirve un litro de leche en el día, ¿no? Entonces, prioridades. Se te acaba la gasolina, ¿qué haces? Voy al metro. Las cosas que tienes que olvidar del metro es el servicio. La calidad en el servicio, posiblemente que no sé, que por mucha planeación, por mucha logística que haya en el servicio de... Estoy bien pendejo, ya estábamos desde hace rato y no había puesto a grabar. Pero no te preocupes. Hablábamos del tema de... Del metro, que lo ves como una tortura, me decías. Sí, es más como una tortura, ¿no? Te tienes que acostumbrar. Ajá. Te tienes que acostumbrar de alguna forma. Tienes que estar consciente de que, pues, no hay otra forma de transportarte. De trasladarte. Uh-huh. De trasladarte, ¿no? En la ciudad. Para tu trabajo, para la escuela, para ir a ver a la novia, para ir a ver al novio, ¿no? Para ir a ver a los dos. Es que es barato. Sí, es barato. Es barato. Yo me acuerdo mucho cuando subieron el boleto de 1 a 2 pesos. Ah, yo también me acuerdo. Fue una revolución. Pues es que fue un aumento del 100%. Fue un aumento del 100%. Imagínate que los cigarros pasaran de 50, de 50 a 100. A 100, exactamente. Pero bueno, no es lo mismo 50 a 100 al madrazo de que hoy de 1 peso a 2. A 2 pesos. Sí. Que de todos modos pegó. Pegó. Tú comprabas con 10 pesos 10 boletos. Ya tenías una quincena ahí. Sí. Ya tenías una quincena de boletos y de repente llegar y ¿sabes qué? Ahora voy a gastar 20 pesos. Sí, es que fue lo doble. Fue lo doble. De madrazo. Uh-huh. Es que imagínate que a ti tu sueldo te dicen, oye, ¿sabes que mañana vas a ganar? Ya no vas a ganar. El sueldo promedio ahorita está en ¿qué? 8 mil pesos. Más o menos. Más o menos. Uh-huh. Te vas a ganar 16. Puta. Sí. Qué chingón. No, está súper bien. Pues eso fue. ¿Dónde firmo? Pero a la... pero con el costo de boleto del metro. Así es. ¿No? Es un pinche madrazo. Es doble. Y que a la postre, creo que fueron 3 años después de que aumentaron a 2 pesos. Te lo aumentan a 5. A 5. Así, sin salir. No, costó 2.50 primero. ¿Costó 2.50? Costaba 2.50. Luego costó, creo, 3 pesos. Y pasamos de 3 a 5 pesos. Ah, entonces ahí me perdí. Según yo, lo que recuerdo fue que de 2 lo saltaron a 5. No. De 2. Yo hablando malo. De 2 pasó a 3 pesos. ¿De 2 a 3? Y de 3 pesos pasó a 5 pesos. ¿Sabes qué? El boleto del metro va persiguiendo a la inflación. Va persiguiéndole. Uh-huh. Por ahí, por ejemplo, el UDI, o la UDI, mejor dicho, uh-huh, vale 5.75, por ahí ha de andar ahorita el valor de la UDI, uh-huh, y el boleto del metro vale 5 pesos. Uh-huh. Entonces, es un comparativo, sí, ¿no? Sí. Vamos siguiendo la inflación. Va de la mano. Sí, con el precio del boleto. Va de la mano el aumento. Uh-huh. Lo que sí es muy cierto es que sigue siendo muy barato. Sí, sigue siendo muy barato. Con 5 pesos llegas de Ciudad Azteca al Estadio Azteca. Sí, porque en el metro aparte puedes viajar por toda la ciudad. Uh-huh. Por toda la ciudad. Y aparte es un show. ¿Todavía te acuerdas cuando estaban los bocineros? ¿O ya no te tocaron? A mí me tocaron los bocineros. No me digas que ya no hay bocineros. No, ya no hay bocineros. ¿En serio ya no hay bocineros? Bendito sea Dios. Qué bueno. Bendito sea Dios, hombre. Ya desaparecieron los bocineros. Pero sigue habiendo espectáculos muy, muy, muy, muy curiosos. ¿Te pareció un espectáculo los bocineros? Sí, eran folclóricos. Era un folclore. Imagínate, pinche metro, no cabía nadie más. Y se subía ese cabrón con una mochila de. Que ocupaba chingo de volumen del metro. O sea, tipo pipila, ¿sabes? No, acá con una... sí, y tú decías, güey, no entra un cabrón más. Y ese güey se metía con su mochila donde cabía otro cabrón. Desafiando las putas leyes de la física. ¿Sí? Desafiando las leyes. Sí, es que ya no cabe ninguno. No cabe ningún maldito alfiler, pues ese güey se metía. Y pasaba algo bien curioso con la piratería en el metro. Seguramente lo viviste. Era un pedo que comprara la gente. Uh-huh. Pero... bastaba que un güey comprara. Se desata el... Para que se desatara la euforia, uh-huh, y compraban ya más, ¿no? Uh-huh. Se subía el güey con sus discos piratas, lo ponía. Y la gente se miraba unos surfing, a otros. Surfing, sí. Y se volteaban a ver unos a otros así. Y de repente uno se animaba, salió un pinche valiente que decía, a ver, a mí dame uno. Y ya se animaba otro. Y ya se animaba otro. ¿Por qué? ¿Pero por qué crees que pasaba eso? Yo creo que la gente sabe que está mal comprar piratería. Ajá. Lo sabe. Pero ya que lo hizo alguien, pues ya tú no te sientes tan responsable, ¿no? Uh-huh. Ya, bueno, dicen que lo que hace la mano, pues hace la atrás. Uh-huh. Entonces ya lo hizo alguien, ya se le hace más fácil a otra persona comprarlo. Creo yo que va por ahí. Sí, esa podría ser la teoría... Más acertada. A mí me tocó ser uno de ellos. De los compradores. Sí, de los compradores. Del que decía, ¿sabes qué? Chingue su madre. De los sinvergüenzas. De los sinvergüenzas. ¿Sabes qué? De repente se subía un valedor con 150 éxitos de las mejores cumbias, las mejores bandas, ¿no? Ajá. Pum, pum, pum. a mí me cagaba, ¿no? Y era así de, no. Entonces, de repente se subía el cabrón que te vendía 180 éxitos de rock en español o de rock clásico y decías, güey, este es de los míos. Y lo compraba. Yo tengo que apoyar a ese cabrón. Y me pasó una vez, esto es historia real, güey. Solidario. Sí, solidario. Ser solidario. Sí, pero, después, pues, valió madre, ¿no? Compró mi disco, va calado, va garantizado, sí, hermano. Me dio un disco de los que él tenía en la bolsa, ¿no? Ajá, ajá. A mí una vez me dieron un consejo. Va calado, va garantizado. Oye, pero dame el que traes puesto, ¿no? Exacto, sí, de hecho, es a lo que iba. Oye, pero dame el que traes puesto. Ese consejo, sabiamente, me lo dio alguien, al cual en ese momento yo no le hice caso. Este güey agarró su mochila. Ahí escuchan perdón. Ahí escuchan a mi pinche perro. Es el que está, quiere participar, está dando la opinión. Desafortunadamente no sabe hablar. No sabe hablar, solamente ladra y gruñe, pero quiere participar. Sí, dale. Así es. Estábamos todos encuerados. Ahí. Ahí, va, perfecto. Y no estábamos encuerados. Llegué Es que imagínate que te subes un vagón y todos desnudos. ¿Qué haces? Puta, no, me salgo, güey. Así, es que imagínate, güey, se abre la puerta y velo, un señor güero, güey, pelo a los señor Burns, ¿sabes? O sea, así nada más como de lado. Entrecano, mal peinado. Sí. Así como los de un servidor. Ajá. Canoso ya el señor, canoso, con panza abultada. ¿No? Ombligo como de esos ombligos tristes, de esos ombligos como profundos, así. ¿Describiste a un violador en potencia o a un sí? ¿De lentes? Sí. Y no le alcanza a ver su pene porque le tapa la panza. Pero está desnudo y está tomado del tubo. Tomado. Tú lo ves y dices, no, estamos vueltos locos. Pero volteas a ver a tu izquierda y una señora de esas flacas. De esas señoras. MILF. Sugar. Podría ser, pero no creo, porque vamos en el metro. No. Una señora flaca de tres pecina. Ok. ¿No? Sí. Es humilde. Y te voltea a ver con cara de. Ah, y va sentada en el asiento de los. De discapacitados, de embarazadas, de, embarazada, sí, de claro. Los ancianos. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Le pido el asiento para el señor. ¡Oh! Perdóname, yo le pido el asiento para el señor, señora, por favor, tenga tantita madre. Tenga tantita madre, déjese sentar al señor, por amor. Caballero pelón. Por favor, sí. A don Panza, ¿no? A don Panza. Deje sentar a don Panza. Sí. Pues no. Eso haría definitivamente. ¿Tú qué harías? Con la historia que me acabas de contar. Yo creo que... Yo sí me veo en ese momento, lo estoy visualizando, me imagino incluso... ya ves que en el metro de la Ciudad de México, arriba del señor desnudo, seguramente uno de estos anuncios de esta es la cara con la que te mira. Mira a tu prima, ¿no? Y un güey así. Que se volvió un filtro en una foto, en fotos de perfil de Facebook. Sí, ¿no? Yo la tenía. Increíble. Entonces, seguramente arriba del señor esa foto, y yo vería al señor con esa cara. Yo vería al señor con esa cara de morbo, o sea. Sí. Puta. Si alguien nos escucha... Seguramente nos va a escuchar dos personas, tu mamá y la mía. Seguro. Pero si por ahí algún otro iletrado decide escucharnos, pues que nos mande una foto, si tiene un show ver a un señor de estos. Sí, debe de ser. Me acuerdo que mi papá me llevó al vapor. ¿Alguna vez fuiste a un vapor? Sí, solo. ¿Tú solo has ido solo, al vapor? Sí, fui un vapor solo. No, yo nunca he ido solo. Fui un vapor solo y, bueno, ahorita nada más un pequeño paréntesis. Ajá, ajá. Y no regresaría. ¿Tan mala fue la experiencia? Sí, no. Fíjate, yo fui un vapor. Con mi papá, hace ya, te hablo, yo creo, tendrá unos, no sé, unos veintitantos años, ¿no? Más o menos. Entonces nunca se me olvida. Ah, pero ves que en los vapores hay vapores privados o cuartos como privados. Sí. Y comunitarios. Uh-huh. Bueno, mi papá me metió un comunitario. Ajá. Y esa imagen de ese señor que te describí, fíjate lo trastornado y lo enfermo que estoy, el daño que tengo hecho. Es de un señor que yo vi en ese vapor. Uh-huh. Es un señor Don Panza con su panza, su yo recuerdo que no le veía el pene. Y fue una experiencia traumante, no porque me hayan hecho nada, ¿verdad? No, sí, no, sí, no. Sí. Pero es un espectáculo, es un show. Siempre la anatomía humana despierta el morbo de una u otra manera. Uh-huh. ¿No? Yo creo eso. ¿Sí? Yo creo que sí despierta el morbo. Lejos de si es una mujer o es un hombre, así sí es. Somos morbosos por naturaleza. Uh-huh. O al menos yo sí lo soy. La mayoría. Entonces, la mayoría. Yo vería al señor con esa cara y seguramente me subiría a ese vagón por el morbo. Me subiría y probablemente me uniría a la desnudez. Probablemente. Uh-huh. ¿No? Porque dicen que la tierra que fuera, eso es lo que vieres. Uh-huh. Entonces, una de las historias del metro. Okay. Vamos a poner una rola, ¿cómo ves? Va, va. ¿Cómo ves? Tú dime cuál. Ok, pues mira, hablando de desnudez, ¿no? Vamos a poner a este gran poeta, ¿no? Que nos dejó. Que nos ha dejado Guatemala. ¿Cuál? Desnuda de Ricardo Arjona, por amor de Dios. Por amor de Dios, desnuda de Ricardo Arjona. Vamos a poner desnuda de Ricardo Arjona y regresamos para darle forma, nombre y apellido a esto que no sabemos qué sea. No sabemos qué sea. Vámonos con. Qué buen padrino, Arjona. Muy buen padrino. Muy buen padrino. Estaba entre Arjona. Y Fernando Delgadillo. Y Fernando Delgadillo. No, sí, y Fernando Delgadillo. Porque por ahí me dijeron, no, güey, ¿sabes qué? Bob Dylan o Led Zeppelin puede ser un buen inicio. Y dije, no. No. ¿Para qué? Vámonos con vámonos a las raíces. Vámonos a las raíces. Vámonos a las raíces. Vámonos a lo realmente importante. Uh-huh. ¿No? Entonces vámonos con Ricardo Arjona y. Vamos a ponerla, ¿no? Déjame ponerla de una vez. Vamos a escucharla y pues ya regresamos a ponerle nombre y apellido. No es ninguna aberración sexual. Pero me gusta verte andar en cueros, el compás de tus pechos aventureros, víctimas de la gravedad. ¿Será porque no me gusta la tapicería? Que creo que tu desnudez es tu mejor lencería. Por eso es que me gustas tal y como eres, incluso ese par de libras de más. Si te viese tu jefe desnuda y detrás, no dudaría en promover tu cintura. Deja llenarme de tu desnudez para afrontar los disfraces de afuera de una mejor manera. Desnuda, que no habrá diseño que te quede mejor que el de tu piel ajustada a tu figura. Desnuda, que no hay un ingenuo que vista una flor, sería como taparle la hermosura. Desnuda, que la naturaleza no se equivoque, y si te hubiese querido es nacido. Deja llenarme de tu desnudez para vestirme por dentro, aunque sea un momento. Y ahora que por fin te tengo así, desnuda y precisamente enfrente, desnuda también un poquito la mente, con tus complejos junto de tu ropa. Y si te sientes un poquito loca, ponte loca completa, que verte será solo el inicio antes de perder el juicio. Que no habrá diseño que te quede mejor que el de tu piel ajustada a tu figura. deja llenarme de tu desnudez para vestirme por dentro, aunque sea un momento. Sea un momento. Ahora este es mi favorito. Aunque sea un favorito, momento. El... Yo creo que sería el de la carita está así, que está el de la carita. Tú todos son caritas, sí. Dejo. El güey que está así como, ¿sabes? Con los ojos así, ajá, como de chinga tu madre. Ajá, exactamente. Ese es bueno, ese es bueno. Y lo usas para todo, para muchas cosas. Así de, oye, no voy a llegar. Oye, y hay uno que está, pero con cara pícara, ¿no? ¿Cómo cambia la boquita? Ah, sí, el de, así que está así como, ajá, como con cara pícara. Ajá. A mí mi emoji favorito es el, es la caquita. ¿La caquita? Caquita. Sí, la caquita. Ahora, la caquita. Yo estoy, no sé... Tengo este dilema, no sé si es caquita o es helado de chocolate. Ajá, o es una chispita de chocolate. No, oh, es una caquita como de Aralé, ¿no? Sí, es una caquita como de Aralé, más atrevida porque las caquitas en Aralé eran rosas. Ajá. Parecían bombones. Sí. Exactamente. No, este es cafecito. También hay combos muy buenos. Ahora que lo de la película de It, me fascina poner el pinche globo rojo. Ajá. Y el payaso. Sí. El payaso, qué sí. Buena combinación. Ese es un buen combo. Y poner todos flotan. Y poner todos flotan, todos porque flotan. Si no funciona. Hay otro combo muy bueno que es el de las cuatro personitas que van caminando. Bueno, es el emoji que va caminando. Sí, sí. ¿No? Lennon, Harrison, sí, Paul. Sí. En Abbey Road. Exactamente, ¿no? Y es uno de mis combos favoritos. De los emojis. ¿Sabes qué fue muy buena idea? El tema de hacerlos de colores. Ah, ok. Hay un emoji. Sí. Hay uno en particular. Yo no sé qué pensaron estos güeyes. Pero hay un emoji que me llama mucho la atención. Hay un güey que puedes moverle el color. Pero no le puedes mover el color del pelo. Entonces puedes tener un pinche prieto. Con pelo güero. Uh-huh. Y hay otro que sí se le mueve el color del pelo. Y puedes tener un prieto ajá, infinito, sí, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, prieto de todos lados. ¿Por qué? Yo siento que ahí posiblemente el INEGI tuvo que ver. No sé. Yo creo que el INEGI tuvo que ver ahí. No sabemos. Pero... Es uno muy curioso, fíjate, es uno muy curioso en el que sí, le puedes mover el color de, bueno, cambiar el color de piel, uh-huh, pero el uh-huh. pelo déjaselo así. ¿Qué nos dirá esto? O sea, ¿qué nos dice acerca de cuando simplemente esto es este pedo de la inclusión? Los emojis son amarillos. Sí. O sea, De hecho empiezan amarillos. Lejos de las caritas que son completamente amarillas, tipo Simpson. Uh-huh. Los que ya son como más... antropomorfos, podríamos llamarle de alguna manera, son amarillitos. Bueno, todo este pedo de la inclusión, ya hicieron pinches emojis prietos y pinches emojis güeros. Uh-huh. ¿Cuánta gente los utiliza? Yo sí, hasta las manitas, ves que hay una manita que dice huevos. Yo cambio la manita a mi color. Bueno, yo también, a color que yo pienso que es mi color. Sí, claro. Yo pienso que es mi color. Yo también pongo la manita. A mí sí me gusta poner el hay uno que. El dedo medio, sí. El la brindiseña. El otro de huevos. Ajá, negro. Sí. Negro. Porque está tácito que es uno grande. Y es que es más agresivo. Sí. Es más agresivo. Sí, o sea, sé, tu amigo el caucásico que llega y te pinta los cremas, sí. En el mensaje, en el WhatsApp, en donde, sea, pues lo tomas así como un... Bah, chingo, no hay pedo. Pero ya cuando acá llega, pues tu amigo, ¿no? En de 3 metros, pito grande, acá todo el rollo, sí. Te lo pinta acá con el negro... El color el color más el automático, color. Sabes que es agresivo. Y te sientes ofendido. Sí, claro. Porque las caritas siempre disminuyen los impactos. Exacto. Pero si te ponen una carita negra es pedo. Ajá. Es pedo. Por eso las caritas no les pusieron color. Yo esa teoría tengo, ¿no? Tengo la teoría de que... Sí, ¿ves que las caritas, las redonditas? El emoji como tal no tiene color. Sí, no. O sea, son amarillas y puntos. Pero imagínate que mandas un pinche emoji negro con ojos blancos. ¡Qué agresivo, güey! O con ojitos azules, ¿no? ¡Qué agresivo! ¡No! La paleta payaso, lo tomas a broma, el otro se ofende y empieza una madre. ¡No, man! ¡Qué pinche agresivo! Y corta que dijiste lo del INEGI. ¿Viste que pasó este pedo de la declaración de este güey? Santaella. Que se condicionan los sueldos o se condicionan los puestos con respecto al color de piel. ¿Tú qué piensas? ¿Qué opinas al respecto? ¿Te han chalaneado por Prieto? Me han chalaneado. Que te digan, imagínate, güey, que llegas en la mañana a la oficina, está reunido Alonso Carvajal, está reunido... Pepe Linares, está Fátima la de Conta, ajá, ¿no? Y de repente llegas y dicen, ¿y qué crees? Nos echamos un volado a ver quién mandaba más Prieto por los tamales. Por los cafés. Por los atoles. Por los tamales. Sí, sí. Por los atoles y los tamales. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado? No me ha pasado. No te falta color. Me falta un poquito de color. O no se ha prestado la situación en la que... vaya por los tamales, por, ¿no? Los generalmente tamales. Ya mandaron al otro güey que se llegó temprano, ¿no? Sí, claro. Sí, porque yo voy a llegar a los 15 minutos y pues ya... Yo soy el güey que ya llega y ya están los tamales y los atoles. ¿Y te toca? No. No, no te toca. No me incluyen. Oye, porque si fueras si fuera güero, seguramente... Güey, tráela al Christopher. Ajá, ¿no? Sí, al güero, sí, claro. Sí, aparte, tiene nombre así, ¿no? Christopher. Esta pinche maña de... ¿Se llama Miguel? Mike. ¡No, mames! Mike. ¿No? ¿José? Joseph. ¡Ay! ¿Por qué? Porque es blanco. Porque son güeros. Porque son güeros. Porque, pero también el prieto tiene el otro lado, güey. Se llama Michel, güey. Está prieto. ¡No, mames! ¿Qué pedo con su mamá? ¿Por qué no le puso pinches Tonatiuh, güey? Oye, Jacinto, ¿verdad? ¡Jacinto! Para acá, Jacinto, por favor. ¡No, mames! Michel, güey, llega el pinche morro. Michel. Pero de ese prieto mugroso, güey. Y que en la primaria se ponía un saludo pendejo, a los se ponía presos, pendejo. Ah, sí, un saludo a los pendejos. Tengo varios amigos. Y que este Michel se ponía pendejo en la primaria, casi secundaria, igual hasta en la secundaria, de que le dijeran Mijail. ¡Ah, no! ¡Oh! Mijael, porque sí. Sabes, tengo esto de alemán y... Sí, puta, y se volvió loco con Balak, ¿te acuerdas que...? Mijael Balak, Volvió loco, sentía que... Este güey sentía que jugaba fútbol como... Sí, y que cuando agarraba... Güey, que se quería aventar chilenas, güey, en el patio, ajá, jugando con pinches frutsis. ¿Con frutsis? O con Pau Pau. O con Pau Pau. Uh-huh. Se queda aventar la chilena. ¿Nunca llegaste a jugar con triangulitos de boina? Con raspatitos. ¿Con raspatitos? Con raspatitos. ¿Te acuerdas de los raspatitos? Sí, claro. Yo llegué a jugar con raspatitos. Raspatito, gran golosina. Sí, sí, gran, sí. ¿Y el de grosella? Qué triste que hayan desaparecido. ¿Qué había? Grosella, limón. El de mango. El de mango. El de naranja. Naranja. Y y ya, ¿no? Creo. A mí me gustaba mucho el de grosella. El de grosella me gustaba. Jamás me gustaba la grosella. ¿Sabes por qué no te daban? Porque grosella. Por prieto. Sí, sí. Por prieto no te daban. Ese niño se está asfixiando. Yo le toca todo rojo. Casi pinta de morado. Ese niño se está muriendo. Hagan algo. Por amor de Dios. Oye, pero entonces, ¿sí has. ¿Te has sentido discriminado? Sí, sí, sí me he sentido discriminado. Sí. Definitivo. Sí, sí lo han. Sí lo han hecho. Tal vez no lo han hecho con malicia, pero sí llega un punto en el que estás en un lugar, no sé, por ejemplo, vas a una aplicación para un empleo, ¿no? Y tú llegaste primero que otra persona, tú estás ahí desde hace como 10 minutos, y al que le hablan, y al que le preguntan, es al güey, ¿no? ¿Ya te atienden? ¿Llevas mucho tiempo? ¿Vienes por lo del empleo? ¿Traes solicitud? Ajá. Sí, yo también. O sea, hablas de una discriminación inconsciente. Inconsciente. Qué duro, ¿no? Eso yo creo que es peor que si fuera a propósito. Porque si es a propósito, te da chance hasta como de... Tú decides si defenderte o no. Tú decides si dejarlo pasar o decir, bueno, la demás gente es pendeja, igual, no hay ninguna bronca. Oye, pero acuérdate que Facundo Cabral dice que cuidado con los pendejos, güey. Pero... acuérdate, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ellos pueden elegir al presidente y son... porque son muchos, güey. Cuidado, güey. Cuidado con los pendejos. Vamos a poner ese audio ahorita. ¿Va? Ahorita sí, vamos a poner ese audio. No va a haber rola. Ajá. Va a haber audio de Facundo Cabral. Perfecto. Me gusta. Me gusta porque, mira, está buena la combinación. Ricardo Arjona, poeta, a otro poeta, ¿no? Facundo Cabral. A Facundo Cabral. Nos vamos a tirar con Paulo Coelho. Sí, seguramente. Seguramente. Seguramente. Entonces, ¿qué somos? Se nos fue el pedo. Sí. Ah, en lo de la discriminación. Ah, lo sí. De, sí, esto, ¿qué, inconsciente. Ajá, discriminación inconsciente. Subrayenle ahí. Inconsciente. Ajá. A mí sí me ha pasado. Y posiblemente también yo lo he hecho. ¿Por qué? Porque el mexicano en sí discrimina hasta los de su mismo... linaje, por así decirlo, hasta de su misma raza, de hasta de su misma sí, raza, claro. Exactamente. Entre nosotros nos podemos decir, oye, ¿qué pedo con ese pinche negro? Sí, ¡oh, puta, puta! Fíjate, ahorita nos vamos a meter a otro tema, pero esa forma de pensar fue la que le dio el poder a Trump. Sí. Esa forma de pensar. Porque sí, ¿cuántas veces no hemos oído esa frase? ¿Qué pedo con ese pinche indio? Uh-huh. ¿No? Entre los mexicanos somos muy discriminativos, ¿eh? Sí. Inconsciente y conscientemente. La verdad, esta es la verdad. Uno ve un pinche güero y en automático uno piensa que es una buena persona. Porque está güero. ¿Qué es una buena persona? Que tiene varo. Tiene dinero, sí. Que tiene varo. Sí. Que tiene dinero. Ajá. Que tiene las mejores intenciones. Que tiene las mejores intenciones. Ajá, no piensas nada. O sea, sí, sí. A ver, te voy a decir una cosa. Descríbeme un pinche violador. ¿Te lo imaginas? ¿Te lo imaginas prieto? De inicio. De inicio. Es prieto. De inicio es prieto. Es trespecino. Es trespecino. Trespecina. ¿Qué más? ¿Mugroso? Mugroso, sí. ¿Mugroso? ¿Panzón? ¿Panzón? Porque no te imaginas, no, o sea, el pinche estereotipo no te imaginas un güey mamado, así, como dibujado, no, te imaginas, no te apuntas, te imaginas a Don Huicho, ¿no? De la tienda, güey, es lo que te imaginas, güey. Ajá, ¿no? Exactamente. Seguramente tienen un pinche Don Pepe, Don Huicho, Don Arturo. Don Pepe, Arturo, Don Huicho, Don Luis, que está ahí, que tú sabes que ese güey que está tendiendo los abarrotes bien podría ser un violador. ¿Un violador? Sí, violador en potencia. Si tiene lentes. Y si cuidado, peor, cuidado. Peor, tantito, si trae lentes, ¿y es de esos que hacen esto? Cuidado. En un parque, cuidado, con, en un parque cuidado. Con los niños. Trae su periódico. Trae su periódico. Y si le hace, ¿no? Si le hace así. Ya, cuidado, cuidado porque es un depredador. Cuidado porque en ese momento sale la señora grabando. Oye, ¿qué hace ese señor leyendo el periódico? Sí, sí. Cuidado porque puede ser un depredador en uh-huh. Así es. ¿Ves? A diferencia de que si es un tipo blanco, trajeado, bien parecido, barba cerrada, leyendo, ajá, sí, sí, barba cerrada. Seguro está viendo negocios. Seguro está viendo, está viendo las finanzas. Sí, oh, sí, claro, ¿no? ¿Cómo es así como nosotros, no quiero generalizar de que, no, pero sí es como la fuerza de que tiene la corriente, uh-huh. El pensamiento mainstream. ¿No? Sí. Tú lo acabas de decir, a mí también me parece que inconscientemente hay discriminación, pero también creo que conscientemente hay discriminación. Sí, claro, claro, también. Y me parece que es una como una estructura ya de discriminación, en los empleos, de hecho, ¿no? Hay los casos que pasa que es que es el perfil. Es correcto. Ah, chinga, ¿cuál es el perfil, no? O sea, uno entiende, llegas a pedir un empleo, pues yo entiendo que las capacidades técnicas deberían definir quién se queda o no con los empleos. ¿Qué pasa cuando te das cuenta que no es así? Y que no, es que no tiene el perfil. Oye, pero es licenciado, está calificado. Sí, pero no tiene el perfil. ¡Ah, chinga! ¿Qué le faltan 20 centímetros y le faltan? ¿Qué pantones será? ¿Te acuerdas este meme de Griffin? Del que le ponía del pantalón. Ok, not ok. ¿no? Ese exacto, meme, exactamente. Exacto. Exactamente. Uh-huh. Así, ¿no? Es como, es que ¿sabes qué? Estás como tres tonos abajo del Pantene permitido. Sí, sí. Entonces, qué pena me da tu... Disculpa. Qué poca madre. Discúlpame, métete tu licenciatura. Puedo meterte tu licenciatura ahí por el culo, ¿no? Mejor no hubieras invertido en licenciatura y cómprate cremas para blanquearte. Exacto. La jeta. Ajá, así es. ¿No? O sea, por ahí la Clarán B3. La Clarán B3, que igual, es... Igual, sí, sí, una sí, pinche terapia desde morro de Clarán B3 y trajéramos tres tonos menos de Pantene. Y que la verdad... De Pantene. De Pantone. De Pantone, sí, de Pantone. Tú ya te estás metiendo en otras cosas, ya te estás metiendo... nos van a cobrar. Nos van a cobrar. Sí. Es muy triste que se tomen en cuenta más otras cosas como, o sea, para un trabajo en sí, como esto, la discriminación le ha negado tantas oportunidades no nada más al mexicano, sino a muchas personas. Uh-huh. En empresas, en la escuela, hasta en la sociedad. Tú vas en el metro y, como bien lo decías ahorita, está el tipo este o la chica esta blanca y tú sabes que en automático tú ya sabes que son buenos. Sí, claro. Que no tienen malas intenciones, como lo dijiste hace rato. Es que si ves es un buen encuerado, seguramente está haciendo una puesta en escena. Ajá. Si ves un pinche preto encuadrado, seguramente quiere, es un depravado. Es un depravado. O un vagabundo que tuvo muy mala suerte, sí, y hoy no tiene dónde quedarse a dormir. Pinche homeless. Ajá, sí, exactamente. Claro, homeless. Claro. Es un pedo. David Páramo. Lo reconoces, lo topas. Sí, sí, sí, sí. David Páramo. David Páramo. David Páramo para mí es un personaje, ¿no? Sí, es más un personaje que un... Para mí es, como tú lo dices, bueno, paréntesis, para mí es más un personaje... Que una autoridad. Que alguien a quien le puedes creer lo que dice, ¿no? Es un personaje, como personaje es un personaje que busca hacer polémica y busca crecer con base en la polémica, ¿no? Muy a la escuela de Paco Stalin. Ándale. ¿No? Muy a la escuela de Paco Stalin, de volverme popular con base en insultar a la clase, a la clase que él denomina... pendejos, ¿no? Sí. Él dice la clase menos preparada, la clase analfabeta. Uh-huh. Y creo que trata de hacer esto David Páramo. Pero en este afán de conectar, porque a fin de cuentas se conecta, el güey vive de los medios de comunicación. Sí. Y los medios de comunicación construye el espectador. Así es. Y él se dedica a insultar al espectador, uh-huh, ¿no? Tanto en el programa de radio como en imagen, como en imagen. En imagen con... ¿Con el Ciro? Con este güey, con Ciro, porque Ciro procura. Ciro procura, ¿no? Ese es de ESPN, creo. Ese es de ESPN, ese es de... No, Ciro Gómez Leiva. Ciro Gómez Leiva. ¿No? Y sale y da unos cuantos análisis... Hemos de decir que 3 minutos no te alcanza para hacer un análisis. No. Este güey de repente critica analistas y demás, pero seguramente hace 2-3 análisis atrás de cámaras. Uh-huh. Yo me pregunto si le da tiempo de hacer análisis serios con el cuerpo que tiene, porque para tener ese cuerpo hay que meterle al gimnasio. Sí. ¿No? No lo sé. Pero él criticó muy fuerte a Santaella. Lo criticó y le pegó muy duro. Y él dice que no hay. Que no hay discriminación. Por favor. ¿Cómo puedes hablar tú de eso cuando todos en la televisión mexicana, y lo voy a recalcar, podemos hablar de porcentajes, ¿qué te gusta? El 90% de la gente en televisión mexicana es de tez blanca. Y yo te puedo apostar lo que quieras a que no son los más capacitados. No. Te puedo apostar que están ahí por únicamente estereotipo o por fenotipo, el tema del físico. Están ahí por eso. Y como desde una situación o una posición privilegiada como la de Ciro Gómez Leiva, como la de David Páramo, te pones a hablar del pueblo y de lo que le aqueja al pueblo cuando no tienes ni la más remota idea de ir por los cafés por Prieto. ¿No? Correcto. Esa es la realidad. ¿Hay discriminación? Sí la hay. Consciente e inconscientemente. Y todo aquel que ha salido a trabajar y que está capacitado y que sabe y que lo ha vivido, lo ha experimentado, ha sentido esta parte de, ah, chinga, a mí, ¿por qué menos? ¿Y ese por qué más? ¿No? El tema del género también. ¿no? No nada más para las mujeres, es que a mí me pagan menos. Sí, mamita, pero también te contratan más rápido. Así es. Esa también es la realidad. Sí. ¿No? Ah, es que es vieja y está, y si está buena. Sí, uf, es vieja y está buena. Ya. No sé cómo le vas a hacer, pero trabajo, sí, tío. Pásale. Él sale, busca trabajo y regresa con trabajo. Así es. ¿No? ¿Por qué? Porque es mujer y es mujer. Está guapita y siempre hay un güey que dice, sí, échamela para acá. Vente para acá. ¿No? Ir aprendiendo con el tiempo. Y si no, pues... Pues mira, le va a quedar como de experiencia. Ajá, su sí, y posiblemente hasta yo le pueda ayudar en su experiencia profesional. Posiblemente yo pueda profundizar. En ella. Ajá, sí, exactamente. Y podamos... Sí, porque eso es, ¿no? No, no es que hablemos de machismo. No, no, eso es real. Eso es real, son hechos. Eso pasa. Hechos. Y eso también es consecuentado por ellas mismas. No en general, estoy diciendo que las mujeres sean así, no. En este... Pero lo utilizan. No digo en general, no digo que todas. No en general, pero sí hay mujeres que saben a lo que van. Y que saben que no tienen la experiencia necesaria para... No tienen el perfil. No tienen el perfil técnico, pero tienen el perfil nalgal. Exactamente. ¿No? Sí, claro. Y ellas regresan con trabajo, ese homicidio, sin ningún problema. Sí. Es que vamos a poner un ejemplo bien concreto. Si vamos a hablar de estereotipos, llega Pepe Hernández, José Hernández llega... un saludo a un pinche José Hernández, ¿no? Pepe. Llega, José Hernández mide 1.60, es un moreno, de estos pinches pelos lacios necios. Ajá, sí. Pelo lacio necio. Tipo chayote. Aunque lo tengan cortito, de aquí está cabrón, ¿no? No le pasas la mano y te la lijas. Sí. Si traes callos, es una buena manera de... ¡Pum! ¡Vámonos! Entonces llega Pepe pelos chayote, trae lentes. ¿Sabes cómo me imagino a Pepe? Como un Juan Topo joven. Pero bueno, Pepe es Pepe Hernández. Ajá, sí. Pero es un Juan Topo joven. Trae sus lentecitos. Viene muy bien vestidito con su corbatita. ¿Mm? Su camisa blanca. De, no sé si es una CNA. ¿Qué lo hace ver todavía mucho más prieto? Sí. ¿Por qué el prieto? Con camisa blanca. No, es prieto. Es más prieto. Es moreno. Es bueno. Morado. Sí. El moreno. El moreno. Y de repente, no hay nadie buscando el pinche trabajo. Llámese doctor, llámese abogado, llámese lo que sea. Y de repente entra Fátima o Susana o estos pinches nombres de vieja guapa, ¿no? Que andan de moda las Carlotas, Isabelas, Enriquetas, ¿no? Regina, entra una pinche Regina, güera, el cabello de estas pinches mechas californianas. Ajá. Que estaban de moda, creo que ya no están de moda, pero estas pinches mechas californianas, cabello alaciado, perfectamente alaciado, bien maquillada, labio delineado. Tacones. Tacón. Falda de esas, creo que se llaman de lápiz, pegaditas. Ajá, ¿sí? De las pegaditas. ¿No? Un blazercito. Pegadito, una blusa blanca, también. Escote. Escotada. Uh-huh. Lentes. Uña bien pintada. Uh-huh. Y una pinche fragancia. Ya depende de los valores, si es una pinche, me quiero ver bien, pero soy pobre. Ajá. Trae una del Walmart. De mujer galante. Y si es una de me quiero ver bien y tengo lana, pues sí, trae ahí una Carolina Herrera. Sí. Y de repente sale el contratado. El de recursos humanos con muy buenas intenciones. Recursos humanos buscando, y lo recalco, al candidato idóneo y al más y mejor capacitado. Así es. Y sale y de repente los ve. Y en automático se forma un juicio. Ya desde ahí. Se forma un juicio y dice: vámonos con Facundo Cabral. ¿No? Sí. Vámonos con Facundo Cabral. Regresamos a terminar la historia de Regina y. De Regina y José. Que y seguramente Pedro es Regina Bobadilla o algún pedo así, sí, ¿no? Sí, ¿no? Debe de ser. Que andan de moda los Pérez Güeros, ¿eh? Andan de moda los Pérez López, los Pérez Güeros, los López Güeros, los Gómez Güeros. Sí, están. Andan de moda el López Rivadeneira. Se desató el boom de los. La venganza de los. La venganza de los Pérez.

aquí, ni soy de allá. No tengo edad ni por venir y ser feliz es mi color de identidad. Es el más caro, güey. Oh, güey, tengo mi pinche crédito de Infonavit, güey. No mames. Aquí me lo chingué, güey. Sí me queda memoria, güey. No mames. Yo voy a sacarlo de mi Afore para comprarme uno. Si no, güey. Que mis aportaciones. No mames, güey. No mames. No, güey. Yo ya necesito un corte, güey. Le decía, te decía a Marco que me voy a peinar a lo Jorge Falcón. Jorge Falcón. ¿Cómo se peinaba Jorge Falcón? Güey, le voy en la cara. Porque si lo haces la cara. No funciona. Y luego le hacía así, güey. Güey, es como. Me recordaste a la barra de los comediantes del 2 a las 10. Ahorita, güey, tuve un flashback. Oye, esa barra. Un flashback. Muy buena barra. Pinche políticamente correcto, incorrecto, güey. Le dio la madre por eso. El mal peinado es mal visto. Sí, es prieto. Porque si es blanco. Güey, tendencia a es Milán. Milán, güey. No mames, güey. Así se estaban peinando en Milán, güey. Aparte, siempre que es bueno, así como guapo, le da como huevo hablar bien, güey. Entonces... Sí, hablan bien, güey. Hablan súper culerísimo. Sí, les da hueva como abrir la boca, ¿no? Y como esta muletilla, también tiene muchísimas. Sí. Son. Este pinche güero es. A veces es hasta pendejo. A veces. Generalmente, ¿no? Tienden a ser pendejos. Hablábamos de. De la barra de cómica de Televisa. Del 2, ¿te acuerdas? A las 10 de la noche. Que en el 7. ¿Se acuerdan de. ¿De Puro Loco? Ah, pero Puro Loco fue mucho antes. No, pero ajá, y Puro Loco es... ¿Te acuerdas del infierno de Puro Loco? El infierno de Puro Loco, el depravado este del micro. ¡Ay! Buenísimo, el de la Rimón. El de la Rimón. Que se entretenga. Sí. Y que hacían aparte de sketches cómicos, también hacían sketches musicales. Con me acuerdo mucho de uno que era el de Staying Alive de los Bee Gees. Buenísimo. De todos los, de todos los actores de la barra de. Bueno, de oye, salía Beto el Boticario. ¡Ah, no! ¡Está más atrás! ¡Beto la carabina de Ambrosio! ¡Era la carabina de Ambrosio! Ya me fui como 10 años antes. No, te fuiste 20 años antes. Pues, la carabina. César Costa no tenía arrugas. Gualberto Castro seguía vivo. Creo que sigue vivo, pero ahorita ya es como si estuviera muerto. Sí, no, ya se empieza a volver como un ídolo. Como una. Es una leyenda de Sí. Qué bueno, la carabina de Ambrosio. Chabelo. La carabina de Ambrosio. Él hacía de Titino. ¿De Titino? ¿Y quién era el que estaba con César Costa? César Costa. Era Titino era el muñeco de César Costa. El muñeco. Y... No, ¿te acuerdas de...? Dale, Marco. Hola, muchacho. Te aguantaron las rayitas de aquí, las rayitas de acá. ¿Cómo están? Yo sí sería César Costra. Yo sería César Costra. Sería mi personaje. ¿No? Yo sería Chichino. Y tú serías Chichino. Bien, ya salió. Marco Costra. Ya salió. Chichino. Oye, ya salió el sketch. Ya podemos hacer aquí, de aquí, mira, varias cosas. Sí, güey. Varias cosas. Hola, sí, güey. Vas. Buenas tardes. No más. Chichino y César Marco Costra. Y Marco Costra. Me gusta. ¿No? Me gusta, eso está bueno. Chichino. Chichino. Wey. Y te quedó súper bien. Te quedó súper bien. Y todo, mira, salió de una pendejada. Y todo, sí. Como casi toda la vida. ¿Crees que todo haya salido? La sí, mayoría de las sí, cosas buenas sí, hayan salido de una pendejada. Fíjate, yo creo que Dios, güey, no tenía nada que hacer. Dicen que la ociosidad es la madre de todos los vicios, güey. Entonces imagínate a Dios, güey, en su casa, güey. En su casa, güey, en chanclas. Chanclitas, Crocs. Crocs, porque... porque es barbón güero, ¿no? Ajá, entonces, trae Crocs. Exactamente, trae chanclas, Crocs. Chanclas traería Huitzilopochtli, seguro sí, que era su vecino, güey. Exactamente. Traía esas de patas de gallo. Guarachi, sí, exacto, unos pinches guarachitos. Seguramente Huitzilopochtli era su vecino, güey. ¿No? Por ahí andaba Zeus, güey. Zeus seguramente andaba descalzo. Ajá. Tenía pasto bien cortado. Zeus en su casa, seguramente... un pasto bien cortado, me imagino su partenoncito. Igual ya está unas sandalias Adidas o unas sandalias Puma. ¿Tú crees? Que sí tenía. ¿Tú sí, crees? Sí, claro. No, yo creo que otro vecino de estos güeyes era este el que le robó el fuego a los dioses. ¿Cómo se llamaba? Hermes, ¿no? Hermes. Era Hermes. Ajá. O la estamos cagando. Bueno, ya que nos digan. Yo me acuerdo que era Hermes el sí, que le robó el fuego a los dioses. Bueno, yo creo que ese güey sí tenía unos Adidas, unos Nike. Ajá. ¿No? A lo mejor unos Charlie. No, ¿verdad? Unos Charlie. No, unos Charlie yo unos creo. Unos Charlie Tlaloc. Claro, seguro traería unos Charlie. Y este, ¿no? Y Hades, yo creo que tenía unos Mike. Ah, sí, claro. Hades tenía y unos seguro, Mike, seguro unos tenía, y seguro, fíjate, Hades es un güey al que le gusta como lo retro, lo ya muerto. Y ajá, seguro tenía unos Walkman Kobe. Uy, esos Kobe. Te apuesto que Hades tenía unos Kobe. ¿Sí? Unos Kobe, sí traía unos Fuma. Unos Fuma. Es más, hasta unos Panam. Ándale, unos Panam. Unos Panam. ¿Y quién era el encabronado del barrio? Yo creo que por ahí puede ser Odín. No, más bien yo creo que el encabronado sería Hades. ¿Hades? Hades sería. Y era vecino de Loki. Vivían cerca. Eran compas. No. De hecho, Loki se tiró a la hermana de Hades. De Hades. Y se volvió una mamá luchona. Que tuvo ahí pedos con Seth, ¿eh? Tuvieron pedos. ¿Con Seth? Tuvieron pedos, sí. Pedos serios. Y es que es barrio pesado. Es que a Seth lo respalda Anubis, lo respalda Ra, lo respalda sí, Isis. Entonces Seth es un tipo era un tipo familiar, pero era el tío mal pedo. Que usaba lentes oscuros. Sí, que usaba lentes oscuros. Era el tío, cuidado, puede ser de esos tíos tentones. Sí, ¿no? el Entonces, tío de... hay que tener cuidado. Ver, tío, pero en este barrio, pues Dios estaba... Ay, no tengo nada que hacer. No tenía nada que hacer, ¿no? Porque estos cabrones... Acabó todas las temporadas de House of Cards. Sí, claro. Y fue así de... Y aparte, ya... era fanático de Kevin Spacey. Era fanático. Uh-huh. ¿Sabes qué? A Dios le gustó la película de Kevin Spacey, esta de Yes American X. ¿Cuál? ¡Ah! Yo pensé que iba a ser Superman. No. Horrible. Yo creo que a Dios le gustó esta... era Belleza Americana. American Beauty, sí. American Beauty. Sí. Y Belleza Historia Americana es otra. Es la de Edward Norton. Yo las pinches sí, fusiones sí, combiné a Edward Norton con Kevin Spacey. Historia nazi con una, este. Sí. American Dream, ¿no? El American Dream. Ajá. Es un americano. Entonces, Dios, ese día hubo una pinche parrillada. ¿Crees que...? Sí, claro, mataron unos corderos. Ajá. Pusieron a asar unas chuletas y no lo invitaron. Porque no le gustan los rituales, ¿no? Dios dice, no, a mí los... chinga tu madre, le dijeron, ¿no? Le dijeron, chinga tu madre, no invites al pinche barbón, se pone muy mamón. La invitación estuvo. Zeus creyó que hablaban de él. Dijo, no, barbón, no mames, no. No, tú eres chévere, güey. Tú, no, sí, tú sí vente. Ese güey no. A este güey al que le gustan las cruces. Zeus es de los que aventaba la peda cada vez. ¿Por qué Dios marcopea? Marcopea, se cruza. Chiste súper, súper negro. De una calidad inmejorable. Cortesía de Jay. Me voy a ir al pinche. No, ya, güey. Tengo un lugar reservado en las cloacas del barrio de los cielos. No sé si pueda llamarse así. A mí me decían, tienes un lugar reservado justo al lado del culo del diablo. Con ese comentario sí, que acabas de hacer. Sí, seguramente. Se cruza. Pero Dios, se cruzaba, entonces decidieron no invitarlo, güey. Decidieron decirle, ¿sabes qué? Así como, ¿te gusta Malcolm? Sí. Llegaron a ver Malcolm, sí, seguramente. Hay un capítulo en el cual hacen una feria cada que Malcolm y su familia se va. Sí, es correcto. Hacen, ¿así? Una, hacen fiesta. Así, sí, igualito. Había pachanga, no me invitaron. Dios estaba encabronado, estaba en su casa, bata larga, barba bien peinada, se estaba haciendo una pinche trenza y de repente dijo: chinguen a su madre. Chinguen a su madre. Con todas las de la ley, dijo Dios. Volteó a ver a su chavo y le dijo: ¿qué hacemos, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué? ¿Qué hacemos, güey? No, no podemos ser los pinches indeseables del barrio, ¿no? Y su hijo le dijo: oye, padre, perdónalo, ¿no? No saben lo que hacen. No saben lo que hacen, ¿no? Entonces, el buen Jesús quiso abogar por los dioses. Y entonces Dios dijo: pues vamos a hacer nosotros nuestro desmadre, ¿no? Y ahí fue al refri, güey. Sacó huevos, sacó salchichas, sacó unas pechugas y se puso a hacer a las personas. Se puso a las personas. Salió de una pendejada, güey. Salió de una pendejada. ¿Por qué no lo invitaron a la parrillada? Porque no lo invitaron a la parrillada, güey. Porque pues se cruza, güey. Porque. Malcopea, se cruza, güey. Y pues no. O sea que Dios es un paria social, güey. Allá en el barrio de las deidades. Esa es mi teoría, güey. Puede estar equivocado, sí. Sí. Todos tenemos la teoría. Pero esa es mi teoría. De la creación. Esa es mi teoría de la creación. Esa es mi teoría. Nacimos de la ociosidad. De la ociosidad del Señor. Y pues lo abrieron, ¿no? Lo abrieron. Entonces, por eso es que ya nosotros ya se fundamenta una sociedad a partir de la creencia de nuestro Señor, ¿no? Ok. Entonces, sí crees que existe una deidad, pues, un creador. Pues, sí, ¿no? ¿O eres darwiniano? Hablando en serio, creo que es un tema bien duro. Es bien muy duro. Complejo. Es un tema bien complejo, nos aventamos ahorita un mame. Uh-huh. Que juramos por Dios que salió de la... De la... Pinche nada. Sí, de la nada, de la ociosidad. De la ociosidad. Salió de la ociosidad. Vamos a ver si sí grabó. Sí, grabó. Sería muy lamentable. Sí, no, porque nos habíamos aventado todo eso y... Es un tema bien difícil, güey. Es un tema bien complicado. Creer o no creer en Dios, creer o no creer en una deidad. Híjole. Fíjate que yo tengo unas experiencias ahí. Bien duras, bien raras. Que en alguna otra ocasión voy a contar. Uh-huh. Yo creo que sí hay algo. Okay. Los masones le llaman el arquitecto. Ajá. ¿No? A otros le llaman Jehová. Otros le llaman él. Otros le llaman Kalel. Bien. Estás con todo, cabrón. Estás con todo. Me voy a ir. Te vas a ir. Al noveno círculo del pinche culo del diablo. No, al culo del diablo. Ahí vas a quedar. Oye, okay. Donde las arañas. Si eres, esos son los topos. Donde los topos tienen su guarida. Entonces. Sí, efectivamente. Podemos quitar a Kalel. Yo podría agregar a Thanos, pero... Sí, pero bueno, ok, universos diferentes, güey. Sí. Pero sí, como lo dices, es un tema muy complejo. Cada quien, también depende mucho de la cultura en la que se creció. Sí. ¿Sabes? Bueno, nosotros aquí se nos está inculcando el Dios católico es el que más predomina. Sí, ¿no? El Dios católico es el que más predomina. Pero no es el Dios más popular. ¿No? No. ¿Cuál es el más popular? Por número de creyentes. Por número de creyentes. El Dios más popular podría ser Buda. Porque son más, ¿no? Porque son más. Puede ser, sí. Entonces... No te manejo el número, pero... Sí, no, o sea... ¿Los chinos en quién creen? Los chinos creen en... ¿Jackie Chan? Jackie Chan o Yao Ming. O Yao Ming. Digo, es su figura más mediática. Sí. Pero sí es cierto, Jackie Chan es chino. O es coreano. O americano. Yo creo que ya es gabacho, ¿no? Jackie Chan. Ya es como Salma Hayek. A Salma Hayek la perdimos hace chingo mil años. Ahorita vemos de dónde es Jackie Chan. Por favor. Sí, para no errarle. Para no errarle. Eso sí, no me, errarle. Sí me llama la atención, fíjate. Entonces, sí sería. ¿Quién sería el dios de los chinos? Yomi. Sí, porque Goku es japonés. Sí, Goku es japonés. Goku es japonés. Pero Goku es el puto amo. ¿Sí? Sí, Goku es el. O sea, yo si creyera un dios y podía escoger uno, sí me decantaría por un Goku, ¿eh? Sí tendría mi voto. Ahora, entre Goku y Superman, una madriza. Goku. Sí. Fíjate que Superman está como overrated. Está como. ¿Crees sobrevalorado? Sí. Mira, vamos a hacer comparativas de poderes, ¿no? Ajá. Superman. En la película nueva, Henry Cavill, que pinche mamado se ve. Sí. Le cuesta un huevo levantar un pinche pozo por una torre petrolera. Uh-huh. A Goku no le pasa eso. No, Goku con un dedo. Goku revienta planetas. Sí. ¿Qué he de decir? Que el Superman de las películas viejitas, Christopher Reeve, regresó el tiempo. Gran poder. Por la hipervelocidad que maneja. Cosa que no tiene Goku. Que en Dragon Ball Super hay un personaje que también mueve el tiempo, que se llama Hit. No sé si ya la hayas visto. ¿Qué Dragon Ball Super no la he seguido? Debe seguirla. ¿Crees? Porque a mí no me la han recomendado. Es una buena serie. Fíjate que las primeras sagas de Dragon Ball Super son las películas. Ajá, la batalla de los dioses y... La de Freezer, la resurrección. Exactamente. Después se viene otra saga que fue la de Black Goku. Ah, ok. Sí, y un Goku malo y ahí. El Goku negro, ¿no? Sí. Pinche cagadero de universos y la chingada. Entonces se agarraron para meter 12 universos. Y ahorita va a empezar el torneo. En un todos contra todos a los Smash Brothers. Ajá. Pero de 80 peleadores. Que incluyen a peleadores de los 12 universos. Sí, nada más van a competir 9 universos. 8 universos, porque los dos primeros y los dos últimos son universos muy poderosos. Entonces esos universos, su nivel de pelea, una mamada ahí que no he entendido muy bien. Ajá. Ya está muy pinche complejo. Sí. Y ya cuando uno empieza a acercarse a los 30 empieza como a pendejarse, no le empieza a cambiar el nombre a las cosas. Ya no te trata la información. De repente ya te sale decirle el iPhone. El WhatsApp, el Messenger Z. Mándame un mensaje por Messenger. Me imagino el pinche Messenger Z llegando, pinche robot. ¿Qué viene película? Mira, fíjate. Messenger Z, yo nunca he visto Messenger Z. ¿Nunca has visto Messenger Z? No, no, pero yo creería que es tipo Pacific Rim. Sí. Sí, es tipo Pacific Rim sin los kaijus. Pacific Rim, qué gran película. Muy buena película. Transformers debió ser lo que hizo Transformers. Se me hace una mamada, los robots se me hacen chiquitos. Uh-huh. Como que les faltan testosterona, les faltó fuerza, les faltó... Yo creo que Toretto se puede aventar un tiro con un pinche robot. Y abajo del carro. Y abajo del carro. Sí, yo creo que se puede aventar un tiro... yo creo que veo más mamado a La Roca que a los pinches robots de los Transformers, sí. Pero con uno de Pacific Rim, no. Es que imagínate un pinche robot de Pacific Rim contra Pacific, ya llegando a los 30 se empieza a complicar el inglés. La lengua ya no da para mí. Imagínate un robot de Pacific Rim contra un Transformer, lo desmadra. Fácil. Imagínate a un robot de Pacific Rim, creo que sí tenían su nombre, no me acuerdo cómo se llamaban los robots de Pacific Rim, contra el Megazord de los Power Rangers. Lo hace caca también. Es que los robots de Pacific Rim no tienen madre. Impresionante. Cuando los ves en la película que salen a darse en la madre con los pinches, el Kaiju, ¿no? Es un Godzilla gigante. Sí. Es un Godzilla enorme. pinche robot rompe madres, o sea, rompe y no es uno. No, no, no, no, y hay por categorías. Hay por categorías. No, de repente te van, no, este es 3, es una muy buena película. Y de repente llega el 5 y dices, ¿cómo? Sí, sí, como los tornados, ¿no? Como los tornados. Así es. Gran película. Pero volvemos al torneo. Entonces tienen que juntar 10 guerreros cada universo. Chingate este equipo de Goku. ¿Qué universo es el de...? El universo 7, es el de Goku. Es el que nosotros conocemos, con el que nos familiarizamos. En el universo en el que vive Goku. Uh-huh. Vamos a empezar de los más débiles a los más fuertes. ¿Qué me dices del Maestro Roshi? Entrenó a Krillin y a Goku. Tiene la experiencia. Tiene la expertise de un torneo de artes marciales. ¡Ah! Para esto, pues, el torneo tiene reglas, güey. El torneo tiene reglas. No se pueden salir de la plataforma. Como el torneo como de Cell. El torneo de Cell. No pueden volar. O sea, son... Putazo limpio. Patín y trompón. Ok. Patín y trompón. ¿Poderes? Poderes sí pueden tirar. Okay. Pero no pueden volar. Ahora sí que como en el barrio, ¿no? Patín, sí. Trompón, patín, y trompón. Vale. Y el universo que gane va a subsistir. Los demás universos se van a ir a la chingada. Okay. Entonces, ¿cómo va a ganar el universo? El universo que al terminar la batalla, que creo que va a durar 40 minutos según, no me acuerdo bien, pero al terminar el tiempo establecido para la batalla, tenga más participantes arriba del cuadrilátero. Arriba del ring, porque no son cuadriláteros. O sea, ¿va a ser una putiza colectiva? Es una campal. ¿Es una campal? Es una campal. Es una campal de 80. Yo pensé que iban a hacer acá hasta... No, es un kilo. Que Panini iba a sacar su álbum. Sí, sí, sí. No, ¿sabes que no, las peleas no, van así? Es una campal tipo VM contra Unitec. Sí, échate un Sí, como la del 68. Así. Así. Así. Muy bien. Así. Muy bien, muy bien. Otra pinche mala broma, pero bueno. Así. Así. Una pinche campal. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues ya arman sus equipos y resulta que Goku tiene a su equipo. ¿Qué es? Déjame checar. Seguimos grabando. ¿Cuánto llevamos este bloque? Bueno, ya voy a cortar este bloque y regresamos. Regresamos, sí, porque si no... Vámonos con una rola de Dragon Ball, la de Dragon Ball Z. El cielo resplandece. Vamos con esa ropa. El cielo resplandece a mi alrededor. Volar destellos brillan en las nubes sin fin. Con libertad puedes cruzar el cielo azul. El cielo azul que da furia a un golpe de trono de ti. Como si un volcán hiciera una glacial, podrás ver de cerca un gran dragón. ¡Shala! ¡Echala! No importa lo que suceda, siempre el ánimo mantendré. ¡Shala! ¡Echala! Vibrante mi corazón, siente emoción, haré una genkidama. Voy cruzando siempre con valor, con valor. Miraré inmensos montes que parecen sin fin. Un paraíso oculto descubriré, descubriré. Con amor por siempre y lo cuidaré. No hay razón para angustiado estar, porque una sorpresa habrá y voy a encontrarla en algún lugar. ¡Shala! ¡Échala! No importa lo que suceda, siempre el ánimo mantendré. No mames. Dilo. No mames. Nos aventamos un bloque maravilloso. Muy bueno, muy bueno. Maravilloso. Lleva una fluidez impresionante. Estupenda, el expertise. Habíamos fluido, ¿sí? Habíamos hecho mucho gag, habíamos... Mucha jiribilla. Era mejor, jiribilla, esa es la palabra. Y no lo grabó. Y no se grabó. ¿Se perdió? Se fue efímero. Ahí está. Va a quedar como una anécdota En la Twilight. ¿Sí? ¿Así? Ahí va a quedar. Y jamás va a volver. Qué lamentable. Sí, qué lamentable. Muy triste. Porque era muy buen bloque. Habíamos hablado de Metolapanza Benítez. De Gina López Rivadeneira. Betancourt y Sosa. Y asociados. SADCB, Sociedad Anónima de Capital Variable. Habíamos hablado De las mamás. Habíamos hablado de Michelle Vázquez. M. Vázquez. Y su... Si se puede Vázquez. El guapo, ¿cómo lo habíamos puesto? El guapo pendejo. El guapo pendejo que se enamora, que quería. Que Regina quería con él. Pero pasaba que se enamoraba por guapo, pero se desenamoraba por pendejo, ¿no? Y ahí es donde se daban cuenta porque el güey guapo no tenía novia, ¿no? Porque pues, era infinitamente pendejo. Era pendejo. Muy pendejo. Hablamos de las mamás. Ajá. Hablamos de cómo las mamás... Ay, no, mijito. ¿Te acuerdas? Hablamos de eso. Estábamos dándole fin a la plática de Dragon Ball Super. Estábamos dándole fin, exactamente. Y no se daba. Estábamos dándole... Desde que iba a empezar el torneo, con los peleadores, nada. Hablamos del sentado de fracaso. Hablamos de perdí en la vida. Y el sentado de Regina, de estoy triunfando. De tengo chichis y tengo chichis. Ajá, sí. ¿Por qué? Porque puedo. ¿Y por qué? Porque chinga tu madre, güey. Sí, estoy bien buena. Sí, mírame. Y de Metolapanza Benítez, efectivamente, porque una vez que entraba Regina a cualquier lugar, a la oficina, esto llegaba al restaurante donde estaba la junta o donde estaba la comida, la peda, pues todos meten la panza. De Metolapanza Benítez especialmente. ¿Y se perdió? Se perdió en el limbo. Se perdió, creo que Dios se molestó. Con lo de la parrillada, la ociosidad. Se molestó que contara su... Pues, tu versión de la creación. Pues mi versión, sí. Tu versión de la creación. De mi interpretación de la creación, del libro sagrado. Ajá. Se molestó y nos castigó. Nos castigó, se perdió. El bloque, no se grabó, error de novato. Pero son experiencias que quedan, son experiencias que te van a... Que nos van fortaleciendo. Que te van forjando, ¿no? Son experiencias que van provocando el sentado del fracaso. El sentado del fracaso. Uh-huh. Vamos a contar la historia de Regina. De Regina. Quedamos en que salía Michelle Vázquez. Michelle Vázquez es el reclutador. Y hace pasar a Pepe Hernández, ¿no? Primero inteligentemente, estratégicamente, uh-huh. le dice Michelle Vázquez, Pepe Hernández. Y todavía, muy mamón, güey, sale con lo... Hay dos culeros, güey, está Pepe y está Regina, güey. Sociedad Anónima de Capital Variable. Y no ve Pepe Hernández. Pepe Hernández, y le hace así, güey. Güey, puta sala vacía, nada más dos personas. Y le hace al mamón, güey, ¿no? Y pues, Pepe Hernández se levanta, a lo Benito Juárez, uh-huh. se acomoda el cuello, la corbata. Una corbata vieja de su tío, güey, porque... Es una corbata vieja. Con un logotipo de Tecnocasa aquí, güey. Pero que está escondido sí, por el saco, güey. Porque trae el saco. Entonces no se lo puede quitar porque se lo quita. Dice Tecnocasa. Aquí. Entonces no se la quita, güey. Bien, ¿no? Bien. Y por ahí tenía una camisa de Herdes, güey, de su tío. Ah, sí. Blanca y dijo, puta. Herdes o Bimbo, cualquiera de las dos. Una camisa Bimbo acá atrás. Ajá. Y que dijo, no, pues. Y la página de mucho calor. Se hace mucho calor. Dices que tienen los brazos así cortos. Tienen los brazos cortos. Y pues decidió que no, ¿no? Voy a quitar el saco para que no, ajá, entonces, pero Pepe se ve bien, ¿no? Sí. Por encima se ve bien, uh-huh. Pasa. Lo cubre bien. El saco trae un hoyo en la bolsa, pero bueno, por encima pasa. Ya pasan a Pepe Hernández, lo pasan a una pequeña sala, donde hace un chingo de calor. Siempre en esas salas hace un chingo De calor. ¿No crees que lo hacen a propósito? Sí, claro, para incomodar. Exacto. Para incomodar y te vayas a la chingada. Sí. Rápido. Lo pasan y lo atienden en 10 minutos. En 10 minutos lo atienden. Lo despachan, vamos. Lo despachan. 10 minutos y habíamos comentado que de esos 10 minutos, 3 minutos lo había, lo había dejado solo en la sala de entrevistas, ¿no? En esos 3 minutos, Michelle Vázquez salió, M. Vázquez salió, fue a dar 2-3 vueltas, se encontró con Fátima. Fátima le reclamó por un café. Un café, ya que viene de regreso Michelle Vázquez, le dice a Fátima: ¡ay, no te hagas güey, mi café! Y Michelle voltea y le dice: ahorita que se vaya este güey, te lo pago. Ajá. Vámonos. Sí. Ya está. Michelle Vázquez, habíamos dicho que Michelle Vázquez era este Mijael Vázquez de los bloques pasados, que se siente bien chingón jugando fútbol. El Fruits y la chilena, que se sentía Michael Ballack. Que su mamá creció diciéndole que era guapo. Que era guapo. Por eso le habíamos puesto que hoy en día era el Si Se Puede Vázquez. El Si Se Puede Vázquez, porque creció con todo esto, ¿no? De su mamá, las mamás. De ahí tocamos el tema de las mamás. ¿Cómo? Estamos rememorando lo que ya hicimos. Sí, así es. Tocamos el tema de las mamás. Las mamás siempre tan lindas. Muy buenas personas. La mamá sí, súper, súper linda, ¿no? Habíamos tocado el tema de... para esto, pues Michelle Vázquez, Pepe Hernández estaba en la salita esperando a Michelle Vázquez con el sentado de derrota. El sentado de derrota, que es ese sentado que seguramente tiene este güey que nos está viendo. Así. Tu mami. ¡Mamá! ¡Mira, mamá! Se te marca el Beto. Están describiendo a Beto, ¿te acuerdas? ¡Mira, Beto! ¿Te acuerdas? ¡Mira, Beto! ¡Te hablan! ¡Beto, ve, güey! ¡Mira, Beto! ¡No, güey! ¡Es a ti! ¡Ese eres tú! ¡Es a ti! ¡Claro! ¡No! ¿Sabes quién, güey? ¿Sabes quién? ¿Te acuerdas de este güey? El chaparrito, güey. De cuando éramos niños, güey. ¿Quién? ¿El Richard? ¡Ese, güey! ¡El Richard! ¿Te acuerdas, güey? Sí, ya me acordé. ¿Te acuerdas, mamá, de Richard? Y la mamá: se murió su mamá, no se burlen. De la voz era más. No se estén burlando de él. No, mamá, pero es que te acuerdas. Sí, me acordé. Tan buena persona que era su mamá. Muy bien. Y las varitas. Las manitas. Así. Tan buena persona que era su mamá. Tan buena persona que era. Ay, qué bárbaro. ¿Te acuerdas de los bailables? Siempre la cámara. Era la que grababa. Después de Doña Chuy. Después de Doña Chuy, ya nunca hemos tenido videos. No, pero ahora el que graba es Vladimir, el Vladis. Vladimir, güey. Vladimir. Vladimir, güey. El Vladis. No, Vladis es el que graba chingón. No, graba bien. Acuérdate, tiene su sonido. Ah, sí, pues el Vladis hizo el sonido. Se juntó con el Pablo. Sí. ¿A poco no te acuerdas, jefa? Sí, los 15 años de Esmeralda. Ah, tocaron. Ah, sí, cierto. Es hasta DJ. Es hasta DJ. Y quién sabe cómo lo hizo, porque también a la misma vez fue chambelán. Eso de chambelán. Te digo, ese chavo. Ay, ese muchacho es bien movido, ¿verdad? Es ribetudo. Es bien movido el Vladimir. No que ustedes. Chingada yo. Viendo sus chingaderas ahí ahorita. No. Les están tirando a ustedes. Y ahí están. Ahí están viendo esos dos güeyes. Mamá, no, pero ya estás haciendo voz de la mamá. Son ustedes, pendejos. Ahí están riéndose. Son ustedes, par de pendejos. Se están cagando ustedes. Y mira nada más. No, mamá, ¿cómo? El Vladimir. No, se están hablando del Pepe y del Beto. Mira Beto. Habla de ese güey. Háblele por FaceTime. Por WhatsApp. Por Messenger. Por el Messenger. ¿Fue en este bloque o fue el anterior? No me acuerdo, pero. Háblale por ahí. Así ese güey. Así. Y entonces ese güey es el que. El que llegaba a clase, güey. Y no había clase, Porque nadie le avisaba. Que no. Era el que tenía que pedir. Que lo metieran a los grupos de WhatsApp. Lamentable. Lamentable. Pero ahora, Mijael o M. Vázquez. M. Vázquez, si ya, se puede Vázquez. Si se puede Vázquez, ya tiene la, la jerarquía. Ya tiene la jerarquía. Ya llegó, ya tiene 45 años y por fin tiene un puesto. Donde él puede decidir quién sí y quién no. Exactamente. Y entonces ningunea al pobre muchacho de Pepe. Pepe Hernández resulta ninguneado. Y se decanta por Regina. Por Regina. Pasa a Regina. Y con Regina sí se avienta una hora. Sí, porque ahora no hablamos del sentado de Regina. Regina llega, se sienta, saca pechuga, saca panza, cruza pierna, mano aquí, se fija de que sea sexy la parte de la... Que no se vea nada, pero que se vea lo suficiente. Insinúe. Que se vea lo suficiente. Que sea atractivo. Ajá, no vulgar. No vulgar. Atractivo. Y resulta contratada. Ojo, no hablamos aquí de que Regina sea pendeja. No, hablamos solamente del criterio de contratación de M. Vázquez. M. Vázquez, respaldado por su empresa. Así es. Respaldado por su empresa. Y el pobre Pepe Hernández. Regresó. Derrotado. Uh-huh. Derrotado, con él sentado, de fracaso. Ese que fracasó. Ese que anda con su folder Manila. El folder Manila y lo rojo. Que habíamos dicho que mejor lo quite y se lo pone para las pinches malas vibras. Y pues ya llega a trabajar Regina. Y Regina también dijimos, qué duro, ¿no? Qué duro ser la guapa de la oficina. Sí. Qué duro ser la guapa de la oficina. Porque siempre va a haber, hablábamos de Metolapanza Benítez. El que la está acosando. El que la acosa. Hablamos de... El que a huevo quiere comer con ella diario. Hablamos de No me queda el traje Rodríguez. Metolapanza Benítez se hace el guapo. Es un personaje particular y que siempre va a existir. Es el todas mías Metolapanza Benítez. Exacto, el invito a salir a todas las que llegan nuevas. Uh-huh. Benítez. Peinadito hacia atrás. Un chingo de gel. Un chingo este de gel. Este güey siempre trae un pinche chingo de gel. Porque uh-huh. Él cree que el gel lo hace ver menos feo. Ajá. Ojo, cuidado para los prietos. Prieto con cabeza brillosa, más prieto. Prieto, sí. Cabeza brillosa, camisa blanca. Sí, ¡uy! No. ¡Uy! Es no. La combinación perfecta, sí. Del prieto que parece morado. ¿No? Es correcto. Ese. Hablábamos de que en la oficina siempre hay una. La que no es guapa. Martita, Lupita, Carmelita, Juanita. Y siempre en diminutivo. Porque si tú le dices a Carmelita, Carmela. Te metes en un pedo y no te vuelve a sacar copias en tu pinche vida. Perra vida te vuelve a traer tamal. Te la vuelve a dar jamás. Perra vida. Pero cuidado, y a Regina le digas Reginita porque. No, pendejo, es bien pendejo. Te voltea a ver. Te voltea con esta cara. ¿Sí está Regina? Ajá, Reginita. Ah, sí. Ajá. Esa cara te hace Regina. Sí. Un barrido. Un escaneo. De arriba abajo, de abajo arriba. Que te hace sentir. La escoria que eres. El desprecio con el que te miró. Sí. Tú, a ti te hace sentir lo que verdaderamente vales para ella. Exactamente. Que verdaderamente vales para ella. Regina sí le da su número telefónico a Si Se Puede Vázquez. ¿Por qué la está reclutando? Pero en la calle nunca le da el pinche número a ese güey prieto. Jamás. Estás pendejo. No. Mi teléfono. Y a Regina le gusta el estoy guapo, no lo sé. El guapo pendejo. El guapendejo, vamos a ponerle. El guapendejo. Que no sé qué estoy. Yo no sé qué tan guapo estoy. El guapendejo que no se corta el cabello. Que no se rasura. Uh-huh. El desaliñado. El desaliñado. Pero que es rostro. Es rostro el güey. El guapendejo. Es rostro siempre y cuando esté callado. Por eso el guapendejo. Porque cuando hables bien cuando pendejo. Cuando hables así, ya valió madre con este cabrón. Y entonces, a Regina le gusta el guapendejo. Y salen. Salen Regina y el guapendejo. En una reunión con todos. No salieron juntos. En la reunión a la que la invitó Metolapanza Benítez. Benítez, exactamente. En esa reunión que Metolapanza Benítez llegó y le dijo. Hoy vamos a ir a cenar y pues igual y... Pasamos a tomar unas chelas, ¿no? Sí, a ver. Vamos a ir varios. Va a ir Chávez, el de Conta. Va a ir el ingeniero Mauricio. Va a ir la licenciada Alaska. Voy a ir yo. Y pues, ¿qué onda? ¿Sí vas, no? Sí. Y ella te va a decir en ese momento, déjame pensar. Ajá. Necesito ver, es que lo que... Voy a ver. Estoy chico. No. Yo lo reviso. Yo lo checo. Yo les aviso. Pero ese día ve que Guapendejo va a ir. Guapendejo que se apellida ¿Qué te gusta? Seguramente se apellida Rivadeneira. ¿Cómo se llama? Guapendejo se llama algo así como Jorge, como Antonio, Tony. Es Tony. Tony. Es Tony. Tony Rivadeneira. Tony Rivadeneira. Tony Torres. Tony Torres. Tony Torres. Antonio Torres. Antonio Torres. Mejor. Queda mejor. Antonio Torres. Entonces ve que Antonio Torres guapendejo. Y en putiza agarra su cel y manda un mensaje a su grupo de amigas. Exactamente. En WhatsApp. Oigan, no voy a poder ir. Es que... A una pinche pijamada. A una pijamada que venía, que iban a hacer. ¿No? Sí, sí. Y sí, entre todas. En Cuernavaca, el pinche bikini. Y su pijama. Porque su pijama es un maldito bikini que no deja nada a la imaginación. Con el Mark. Con el Joy. Con este. Que es puro güey mamado de gimnasio. Sí. Bronceado de lente. Así que. Los pinches mamados de verdad, ¿no? Como meto la panza a Benítez. Sí, no, no. Mamado de verdad. Mamado de verdad. Sí, sí, sí. Mamado guapo de verdad. Sí, mamado guapo de verdad. ¿No? De gimnasio. De gimnasio, de. Güey, güey, toca, güey, no mames, güey, qué pedo, güey. Pinche bacacho, güey, rápido, güey. El de los bacachos, el bacachista. El bacachista. No, o sea, con las lubukis. Con las lubukis, güey. Qué pedo, pinche Regina, no mames, güey, no te mames, Regina. Güey, no vas ahí, güey. No mames, güey. Me lo debes, güey. Hace 15 días no fuiste, güey. Otra vez, güey. No mames, güey. Mi hermano me preguntó por ti, güey. ¿Vas a venir, güey? Güey, no mames, güey. Roger te está esperando, güey. Roger te está esperando, güey. No mames, güey. Rogelio, que es infinitamente feo, pero está mamado. Y tiene dinero. Es tremendamente. Tiene pinche cara de pendejo, pero está mamado. Está mamado y tiene dinero. Es perturbador, Roger. Su cara es infinitamente culero, güey. Sí. Es de esos cacarizos, güey. Ajá, sí. Esos cacarizos. Ojo verde. Ojo verde. Ojo verde. Labio metido. O sea, cara mal, güey. Cara mal, güey. Que si el güey fuera ñango, güey. No, güey. Que la banda le dice el malacara a Roger. El malacara a Roger. Roger. Sí. Que si el güey no fuera rico, güey, fuera un pinche bandido de la Merced, güey. Sí, así es. Pinche bandido. O vende mariscos, no sé. Un pinche marisquero bota de plástico, güey. Ándale. Pero tiene lana. Tiene lana y es el dueño de la casa en Cuernavaca. Ajá. Es el dueño, es el de la lana. Y pues, y para Roger, mala cara, es una. Él dice que Regina es una. Y entonces, y no va. Entonces Johnny, güey, no mames, el pinche Roger armó el pedo por ti, güey, no vas a venir, no. Pero Regina anda emocionada con el pinche, con Tony Torres, güey. Entonces, pues ese día decide, dice, bueno, a ver Tony Torres, güey. Vamos a medir cómo está el bis, güey. Tony Torres es pendejo hasta papel. Tony Torres es el que se queda hasta atrás y se espera que lo pasen. Uh-huh. Llega y... Ese es Tony Torres. ¿Qué onda? ¿Qué pedimos? Tequila, vodka. Y es el que llegan acá chamaqueando. ¿Qué pedo, mi Tony? Sí, y ese güey está. Cada que llega un güey es. Me lo sapea acá. Sí, sí, güey. Sí, ¿qué pedo? Él Tony chupa lo que sea. Pinche Tony. A que llegan y caen. Sí, ¿qué pedo, pinche Tony? ¿Quién manda ese reporte? Tony, ¿qué pedo, güey? No me has mandado mi tarea, güey. Ah, sí, ahorita. Sí, porque Tony siempre es chaparrito, güey. Chaparrito. Es tamaño Messi, güey. Ándale, Messi. Sí, tamaño Messi. Sí, sí, sí. Petit. Es petit. Entonces eso le parece cute. Ándale, le parece sí, cute. Sí, es que es bonito. Es cute, es ese. Ay, tierno. Está tierno. Y ese día, Regina conoce al pinche Tony Torres. Uh-huh. Y el puto Tony Torres es un pendejo, güey. Pendejazo. Es un pendejo. Ese día, meto la panza a Benítez ya pedón y agarro la nada a Regina. Y Regina, que ya le ya cae está, gordo, le dice a Tony. Oh, pues, Tony. ¿A quién le dices? ¿A qué árbol te arrimas? ¿A qué árbol te arrimas? Ella pensando que es el pinche Roger Malacara, ¿no? Ajá. Porque Roger Malacara... No, Roger Malacara. Es más, ni siquiera se hubiera acercado no, el pendejo no, de... No, Roger de, Malacara... Lo hubiera tenido aquí, empotrada. No sales de aquí. Roger Malacara es de las que la abraza así. Ajá, sí. Así. Y no sales de aquí. Ajá. Así. Y no pegadit. Uh-huh. ¿Qué quieren sacar a bailar? Y Roger Malacara nada más les hace así. Ajá. Ah, sí, ese es Roger Malacara. Y Regina no levanta la mirada. No. Nada más ese. Ajá. No, gracias. Ajá. Sí. Incluso Regina, cuando quiere sacar el celular, Roger Malacara la voltea a ver. Ajá. Le dice: te traje para que estés conmigo, no con el celular. Exacto. Roger Malacara habla así. Ah, sí. Oye, güey, no te traje para que estés con el celular, güey. O sea, No me faltes al respeto. Estás conmigo. Estás conmigo. Estás conmigo. Ese es Roger Malacara. Respeta mi tiempo. Respeta mi tiempo. Mi tiempo vale. ¿Por qué? Porque vale. Se pone pendejo. Se pone pendejo. Sí, porque no fuera él el que sacara el celular. ¡Ah, no! Porque no, hasta no. Se caga. No. A Roger Malacara le vale madre que le vean los mensajes del WhatsApp. Le vale madre. Le vale madre. Sea de vieja, sea de lo que sea. Le vale madre. Me mandó un mensaje Lore, güey. No mames. Aquí la tiene. Bueno, mames, güey. Pinche Lore es una zorra. Pinche Lore. Pe, güey, lo que me manda, güey. Y la foto de Lore. Y Lore, güey. Acá, güey. Lore en Cancún, güey. Sí, sí, sí. Mira lo que te estás perdiendo, Roger. Sí. Sí. No. Eso entonces, se tiene que tragar. Si hubiera ido Roger, no me la nalguea meter la panza Benítez. Pero se le ocurrió en ese. Nalgueársela. Nalguearlo. Se juntaron varios factores. No está Roger. No está Roger. Pero sí va Tony. Tony Torres. Y Regina. ¿A dónde? ¿A quién le digo? ¿Qué pedo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Tony! Y Bailenza. ¡Tony! ¡No manches, güey! ¿Ah, sí? ¿Qué pedo con este pendejo? ¿Qué le pasa, güey? ¡Me agarró una nalga! ¿Y qué? ¿Cuál va a ser la reacción de Tony en ese momento? Pa. Se rasca la cabeza. Lo primero. Y va y le dice a Metolapanza Benítez. Ah, pero este güey habla así como. ¿Qué onda, güey? Que la agarraste. ¡Ay, no mames, mi Tony! No se pendejo, güey. Fue sin querer, y lo calla. Y ya se regresa así de. Cagado y miado. Así es. ¿Qué? ¿Y qué pasó? ¿Qué te dijo? ¿O qué le dijiste? Pues que fue sin querer. Cuando no le dijo eso. No. No, ni siquiera. Al contrario, lo pendejeó y lo mandó a chingar. Que fue sin querer. Regresa cagado y miado, Tony. Al ver que no hay respuesta por parte de Tony, Regina se da cuenta que ese ídolo que se había hecho de Tony, pues se cae. Se cae. Se cae. Se completamente. Cae. Ya no quiere comer. No. Y le dice a las amigas. Es un pendejazo. Es un pendejo. Y ahí es donde las amigas. Las amigas. ¿Y para qué lo querías? ¡Güey! ¡Córtelo! ¡Nada más! ¡Ya! ¡No hagas pedo! ¡Ya! ¡No seas pendeja, güey! Pues no vas a andar. ¿Para eso con... es, güey? ¿No vas a andar con él? ¿Para lo que es, güey? Para lo que para es. Para lo que es, güey. Para lo que es. Si ya. Aparte, si se entera Roger, güey. Va a haber un pedo, güey. Va a haber pedo. Ajá. Generalmente en el grupo de esas amigas hay una chica que le gusta a Roger. Sí. Que ya ¿qué? Que se está dando también a Roger. Pero. Sí, sí. Pero que está, Roger ni pero es el segundo frente. Es el segundo. O sea, Roger nada más cuando está como. Como tibiezón. Como tibiezón. La marca, ¿no? A Samantha, güey. A Samantha. ¿Qué pedo, Sammy? ¿Quieres caer a mi cantón, güey? Vamos a tener chelas, güey. Igual tranqui, Netflix, güey. Todo tranqui, güey. ¿Quieres estar ahí? No, pues nada más tú y yo, güey. Pero tranqui, güey. Pero super relax, güey. Tranqui. Tranqui. Tranqui, toda la maldita noche. Tranqui, sí, tronqui, tronqui. Aquí es donde nosotros estábamos hablando hace rato de pues lo triste, ¿no? Que era que las mujeres pues expresaran de esa forma. Sí, sí, muy triste que nos vean como pedazos de carne. Como pedazos de carne, ¿no? Para satisfacer sus necesidades carnales. Sí, sí, sí, sí, así es. Muy triste, porque somos más, ¿no? Que sí. Un pedazo de carne. Sí, somos gente con sentimiento, gente. Personas que. Necesitamos ser amados, ¿no? Necesitamos un abrazo, ¿sabes? No es una caricia. Que, oye, ¿sabes qué? Ya terminé. Abrázame. Güey, ¿me cogiste? Abrázame. Sí, bésame, dame un beso en la cabeza. Ah, no, un beso en la cabeza. En la cabeza, un besito. Ajá. Siempre es bueno. Bienvenido. Bien recibido. Gran detalle. Gran detalle. Detalles. Sí. ¿No? Que nos llenen de detalles. Imagínate que de repente te da una rosa, güey. Güey, qué bonito. Qué bonito, ¿no? Oye, mi amor, hoy no hagas de. Hoy no vayas a comer. O que termine y te conecte el Play, güey. Ah. El Xbox, imagínate, güey. Yo te pongo el control. No. Tú siéntate. Sí. Aquí está el control. Te acomoda la pantalla. ¿Qué va a jugar hoy? ¿Qué va a jugar hoy el señor? ¿Qué va a jugar hoy el señor? Te ponga tu juego. No. Y de repente, mientras estás así. Che, comida. Una chela. Ajá, voy a la mesa. No. ¿Cómo aquí en el sillón? Gran detalle. ¿A qué te paras? Eso sería buenísimo, pero mira. No existe, güey. No existen los cuentos de hadas, no existe, los hombres, no. Entonces. Qué triste que es eso. Siempre estamos maltratados. Infravalorados. Y eso viene desde casa, ¿eh? Desde que la mamá es la que decide qué ver en televisión. Yo me acuerdo ahí. Cuando era morro, yo odiaba a Pati Chapoy. ¿Por qué odiabas a Pati? Odiaba el pinche Ventaneando, güey.

encantado. Y hasta en los adentros. Yo creo que sí, no, ya. Profusamente sudado. Profuso. ¿Qué malditos calores han estado haciendo? Duros. Duros, duros. Hoy en las noches. ¿Qué diría Roger? Güey. Güey. Andaría sin playera, güey. Con un pinche short. Que aparte, Roger es de los que todo el tiempo está sin playera. Sí, se va a poner un blazer, es sin playera. Sí, es de esos güeyes que se pone saco sin camisa. Sin camisa, sí. Valiéndole madre. Sí. Y se ve bien, güey. Se ve bien. La verdad. Aunque está feo, se ve bien. Se ve bien. Y liga. Que dinero, güey. Sí, dinero. Don dinero es bueno. ¿Qué? Se nos atoró la lengua. Sí. En pensar en Roger. Pues es que es Roger. Es que es Roger. Es un empresazo, güey. Roger tiene un bote. Claro que tiene un yate. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Blanco. Un yate blanco. Se llama Little Princess. Muy buen nombre. Se llama el Little Prince. Sí. Muy buen nombre. Y él le dice mi chica. Pero se lo puso en honor a un ex nombre. Sí. Por eso se refiere a su yate como. Vamos a ser mi chica, güey. Todos mi chica. Así, exactamente. Que se le fue olvidando poco a poco, ¿no? Pues fue una relación turbia. Sí. Lo lastimó mucho. Ya se le ha ido olvidando. Fue como una terapia, ¿no? Sí. Que, pues, le pongo a bigote. A Roger le fascina tener cola, este cabello largo y colita aquí. Colita samurái. La colita samurái. Sí, usa cola samurái. Y que no se le ve. Mal, aunque es infinitamente. No, es que es feo. Es un poco con personalidad. Es tremendamente feo, pero tiene mucha personalidad. Y el dinero, obviamente, la ayuda. Y es el que mueve, ¿eh? Es el que mueve a Mike, es el que mueve a Johnny, es el que mueve a Sammy, güey, a la amiga de Regina. A Samantha. Que también es doble frente de Roger. Así es correcto. No, es el doble frente. Es correcto. Porque aparte no tiene, ni siquiera tiene un trabajo como estable este Roger. Roger abre su celular y gana dinero. Sí. Empresas, inversiones. Oye, ¿Roger veía Dragon Ball? No, Roger no veía Dragon Ball. Definitivo. Sí, definitivo. ¿Qué veía Roger? Roger veía MTV. Roger veía. No, es que si veía MTV, veía el MTV viejito. Sí, claro. Veía el MTV bueno. Claro, Roger veía el MTV bueno. Sí, trae buen gusto musical. Él tenía los 10 más pedidos. Sí. Cuando MTV sí era música. Ajá. Tenía este de los 10 más pedidos que te metía a Limp Bizkit, Britney Spears, ¿sí? Back to the Boys. Sí. ¿Sabes? Y este de Genitalica cada 5 minutos. Sí. Imagina tú. Creció con ese MTV. Sí. Con ese MTV. No veía Dragon Ball. No. Le gusta. Mamá. Luis Miguel. Le super mamá. Pero le gusta más Emmanuel, güey. Le fascina Chica de Humo. Sí, no, es que la Chica de Humo es el maldito himno, mi rey. Es el himno y es el himno de su yate, güey. Sí, así es. Chica de Humo es el himno de su yate. Es pro PlayStation, ese güey. Sí. Y super pro FIFA. Sí. Él es FIFA morir. Sí. No le gusta el pro porque no tiene licencias. Le gusta más el FIFA porque FIFA sí tiene licencias. Y ha tenido todos los FIFA. Desde el 94, creo. Y no los vende, ¿eh? No. Reyes no los vende, los tiene ahí. Ahí los tiene. Acomodaditos, tiene un pinche mueblezón. De puro puto videojuego. Obviamente tiene un cuarto de juegos. Tiene un cuarto de juegos. Consolas hasta su. Tiene una batería. De las Roger, de Rock Band y una batería. Sí, claro. Tiene una batería. Cuando era chao, tenía esto de la voz. Tiene una batería azul, cromada. Poca madre. Precioso. Tiene dos guitarras colgadas. Autografiada, claro. Una. Sí. ¿Sabes qué? Yo creo que Roger tiene una guitarra autografiada. ¿Por quién será? ¿Quién? Por Javier Batis, güey. Complicada, se la dio su papá. Se le heredó su papá. ¿Javier Batis o Jaime López? Cualquiera de los dos. Jaime Batis se le heredó su papá. Por Rodrigo González. Bien. Guitarra firmada por Rodrigo. Sí, claro. Y la cuida, ¿eh? La cuida porque aparte es una herencia de su papá. Sí. Que su papá es Don Dinero. Y una guitarra invaluable. Es Don Dinero panza amplia. Sigue vivo. ¿Su papá de Roger? Sí, pero está en Europa. Sí, pero está en Europa. Obvio, su mamá no vive con él. Su están mamá, divorciados. Sí, están divorciados. Su mamá vive en Valle de Bravo. Ajá. Tiene una casa en Valle de Bravo. Con otro güey que no tiene lana, pero está más chavo. Ajá. Está más chavo. Ella lo mantiene. Trabaja en la empresa de ella porque y su no mamá tiene ningún pedo. Seguramente tiene un despacho de, ¿qué te gusta? De abogado. Un despacho contable. Un bufetcito. Y ahí está trabajando ese güey de chalán. A gusto. Se dedica a cuidar a su mamá. Así es. Se dedica a cuidar a su mamá. Se van de viaje, ¿qué te gusta? Cada 3 meses. Uh-huh. ¿A dónde van? Milán. Le fascina Milán. A la mamá de Roger le fascina Milán. Le encanta Milán. Las compras. Sí, claro. Le trae lentes. ¿Sabes qué? Le gusta traerle Dolce Gabbana. Claro. Roger usa mucho lente porque el lente le quita fealdad. Así es. Entonces, Roger, con su y su lente oscuro, Dolce Gabbana, le quita la fealdad, Y su mamá sabe que está feo. Así es. Entonces le trae cosas bien coquetas. Accesorios que pueden la cara. Gorritos. Que lente, que la colita. Sí. Vamos a ponernos algo. Sí, también Roger se deja la barba, ¿eh? Ah, sí. Roger se deja la barba. Es pero el amigo no le sale muy bien por lo cacarizo. No le sale muy bien. Lo poco que le llega a salir. Se lo deja. Es el mejor amigo del feo. Sí, es el mejor amigo del feo. Messi. La barba. Güey, Messi, puto cambiazo que dio. Hasta guapo se ve el cabrón. Sergio Ramos. No daba ni un peso por él. Y ahorita de repente. No dabas ni una. Es un modelo. Ramos, no dabas ni una puta peseta por ti, güey. Jamás. Y hoy Sergio Ramos es Don Calvin Klein, ¿eh? Correcto. Es señor Calvin Klein. Ahora, yo la verdad no quiero saber el día de mañana que a Justin Bieber le salga barba. No quiero saber. Puta, no sabes. Si así, güey. Va a voltear a varios, ¿eh? Si así, va a ser como los tazos, güey. Como los tazos. Varios van a voltear. Un abrazo, mira, varios, sí. Güey. Para fíjate. Atrás. Este chico, ¿cómo se llama? Las niñas deben saber. El de Crepúsculo, Cedric Diggory. Robert Pattinson. A mí Robert Pattinson nunca se me hizo muy guapo. No. Pero cuando salió la imagen de Hugo Boss. ¿Barbita? Oh, por Dios. ¿No lo has visto en la imagen de Hugo Boss? No lo he visto. Ahorita, googleenlo. Igual ahorita ponemos la imagen. Sí, sí, sí. Mucha personalidad, pero bueno. Otro tema. Ya nos dará para más en otros temas. Seguiremos hablando de Roger. Roger ya es un personaje. Roger ya es un personaje que se ancló. ¿Sí? Se ancló, Roger se ha anclado. Quizá también, si se puede, Benítez. Si se puede, Benítez con su sentado del fracaso. Hay mucho de dónde sacar todo. ¿Sabes también de quién? No. Ese es Pepe. Pepe Hernández. Pepe Hernández, porque Meto la Panza Benítez también es otro. Regina López Betancourt. Y Samantha. Samantha. Yo creo que Samantha tiene mucho. Tiene potencial. Samantha tiene muchas historias. Hay muchas historias. ¿Por Samantha. Porque aunque es muy guapa. Denme un segundo. Sí, pedo. Correcto. ¿Qué pedo, güey? Ven. Pásate. Perdón, voy a hacer un pequeño paréntesis. Este es el cabrón que está ladriladre. Es un caneo. ¿Sabes qué? Esta parte es la parte cute. Sí, es la parte de ¡ay, qué bonito! Es la parte en la que nos congraciamos con las Reginas, que ya agraviamos. Con las Lupitas, que ya también agraviamos. Porque también son acá pet friendly. Sí, entonces, no, Regina, sí. Regina tiene un Pomerania. Oh, un Pomerania. Claro que sí. Tiene un Pomerania que trae un buen shampoo, ¿eh? Sí. Trae mejor pinche shampoo el perro que yo, güey. ¿No? Se llama Kylo. Se llama Kylo, es perrito, está buscando novia. Está buscando novia, está guapo. Necesitamos una novia para este cabrón. Tiene que dejar herencia. Tiene un año y 2 meses. Está cachorro todavía, pero ya. Ya pide. Los perros. Imagínate que los humanos pidiéramos así. Pero es que imagínate, dices que tiene un año, ¿qué? Un año, 2 meses. Es como si tuviera. No lo voy a poner en años perro. No, porque va a sonar bien enfermo. Sí, va a sonar muy enfermo. Va a ser como 7 años, sí, como 9 años. Es como si tuviera 9 años. Como si tuviera 9. Güey, a los 9 años yo ya. ¿Qué Roger? Exacto, Roger a los 9 años. Roger a los 9 años ya tenía ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya tenía vida sí, sexual. Sí, Roger, güey, yo a los 9 años ya les quitaba los calzones a las morras. A los niños, güey. Ahí tengo uno, tengo un cajón. Todavía tiene su cajón. Tiene cartas, güey. Tiene cartas. Tiene cartas y sí es cierto, tiene su colección de. Tiene colección de calzones. De calzones. De ropa íntima. Claro que sí. Porque le fascina. Sí, sí, sí. No, no, mi rey, hoy te vas sin calzón. Hoy te vas sin calzón. ¡Ah, ya, Roger! No mames. No, no, no. No, güey, ya. Chingaste, güey. Te pendejaste, güey. Sí, sí. Vamos a comprarnos ahorita. Sí, ya te han dicho cómo soy, güey. La clásica, pinche sindicato. Sí, es un cínico. Sí, ya te han dicho cómo soy. Ya te han dicho cómo soy, güey. Porque aparte, las morras que se meten con ese güey, ya saben que ese güey tiene historia y que con sí. ese güey no va en serio. No, pero ahí está. Es Roger. Ahí está. Es Roger. ¿Y sabes qué? Tienen como la intención de que siente cabeza, güey. Así es. Y no. No. No, Roger va a llegar a los 40 años y no sé si después de los 40... vaya a sentar cabeza, pero hasta los 40 años yo no veo a Roger. No, no, no, no, no. Roger va a ser un pinche ricachón empedernido. Sí. Cógetelas todas. Uh-huh. Y no te cases con ninguna. Ajá. ¿No? Y va a tener lana, güey. Va a tener lana. Va a dirigir el bufete de su mamá. Ajá. Va a dirigir algunos negocios de su papá. Su papá tiene negocios acá, los cuales ya ni pela. Porque él está allá en Europa. Y que él se hace cargo. Y se hace cargo esporádicamente. Y chingón, ¿eh? Roger es, sí. es bueno para el business. Es bueno para el business. Sí, es muy bueno. Tiene... Tiene la vena. Tiene la vena. Y está preparado, ¿no? Sí, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Fue no. buenas escuelas. Roger fue al Tec. Ajá, fue buenas escuelas. Roger fue al Tec. Roger fue al Tec. Y fue buena luz. Sí. Fue de estos desmadrosos Cicé. Ándale. ¿No? Sí. O sea, sí, le voy a entrar al desmadre, pero ¿sabes qué? También aquí. Pero, ajá, también sí. aquí. Soy le meto al gym, pero también me habiendo dos, tres lecturas. Es un güey que ha sabido equilibrar su vida. Sí, sí. Es un güey que sí, ha sabido equilibrar su vida. Es un chingón. Es un chingón. Ese Roger es un chingón. Sí. ¿No? Pero no veía Dragon Ball, güey. No veía Dragon Ball. Eso ahora, es un pecado. ¿Tú crees que sí veía Dragon Ball? No, yo creo que no, güey. Yo creo que no, güey. Yo creo que Roger... Roger era más, a lo mejor, de Caballeros del Zodíaco, güey. Ándale, más Roger era Caballeros del Zodíaco. Era más de Caballeros del Zodíaco. Hasta me atrevo a decir que conoce más de Sailor Moon que de... Que de Dragon Ball. Que de Dragon Ball. Sí, güey. Seguramente Roger se sentía Darien, güey. En sus épocas de colegial, güey. ¿Supercampeones? Sí, Supercampeones. Claro sí, que sí. Sí, sí, claro la veía. Que sí. Sí, sí, sí lo veía. Sí, la veía. Sí, y él era Steve Hugh. Sí. Porque, bueno, igual, ¿no? Casi como Vegeta. ¿A qué equipo le va Roger? A Roger, América. No le... ¿Tú crees? Yo creo que Roger le va a la América, güey. Y al Real Madrid. Y al Real Madrid. Y al Real Madrid. Y al Real Madrid. No, yo creo que Roger es esos güeyes que te dicen, a mí no me gusta el fútbol nacional, güey. Sí, ándale. Ese es exacto. Roger, güey. Ese Roger. Que no a mí nomás el Real Madrid, güey, y pues irlo a ver al estadio, güey. Y ya, Santiago Bernabéu sí, y en sí, la sí. Champions. Final de Champions, final güey. De Champions. Estadio, güey, y nada más, güey. Y a México en los mundiales. Y a México en los mundiales, sí, güey, nada más. Nada más. ¿Quieres que apoye a México? En los mundiales. En los mundiales. Nada más. Pero en el mundial, Roger sí se pone banderitas, güey. Ajá, sí, Roger sí, sí. Roger sí se hace unas pedotas, güey. Pinches pedotas. Y Roger tiene contactos con artistas. Se fue con Alejandro Fernández, güey. Sí, sí. Se lo topa en el mundial. Es Roger del Valle, güey. Roger del Valle. Es Roger del Valle. Güey, Roger sí. conoce a... X cantidad, güey. Roger, güey, es amigo de Jaime Camil, güey. Claro. Roger es amigo de Jaime Camil. Y Jaime Camil es amigo de Bono de YouTube. Sí, güey. Sí, y está bien conectado, güey. Está bien conectado, güey. Roger está muy bien conectado. Sí, claro que sí. Roger está muy bien conectado. Roger, güey, era el Vegeta de sus amigos, güey. Era el Vegeta de sus amigos, era güey. Era el Vegeta ¿por de qué? Sus amigos. Porque hasta eso, Roger también se rifó. No, Roger es un tiro, güey. Sí, Roger es Roger un tiro. Roger es un tiro. Roger era el Vegeta de los madrazos. Así es. No, eso nos liga, güey, al tema de la pelea del torneo. De los universos. De los y, universos. Ajá, y el torneo que se ¿por va ¿por qué? Te decía, el maestro Roshi, güey. Krillin, güey. Ok. Tenshinhan, güey. Número 18. Número 17. Majin Buu. Gohan, güey. Piccolo. Piccolo. Gohan. Gohan. Que yo siento que la estrategia, güey. Es que Gohan es el la tengo larga, pero se me hace chiquita todo el tiempo. Así es. Yo creo que llevan al maestro Roshi y a Krillin, güey, para sacrificarlos. Y que Gohan se encabrone, porque nada más sí. encabronado es como saca nada, su nada más encabronado sí, saca sí, la sí. furia. Yo creo que va por ahí, güey. Uh-huh. Yo creo que va por ahí. Vegeta, güey. Que es como el Roger. Decíamos, todo el mundo tiene un Vegeta de amigo, güey. Vegeta es ese güey al que le marcas cuando hay putazos y te cagan, güey. Ajá. Te caga, te dice, no mames, güey. Pero llega. Llega, tira a la esquina y dice, no, güey, pues solos, güey, de a uno. pero siempre hay un güey que se quiere meter. Y entonces Vegeta, güey, el amigo Vegeta, entra, güey, el amigo Vegeta entra. Espérame, porque este cabrón ya se quiere mear aquí. Córrele, córrele. Ahí entra el amigo Vegeta, güey. Ahí. Entonces, Vegeta es un chingón, güey. Sí, claro. Con Cuadra, con Roger. Entonces, está el Vegeta. Goku, güey. Goku. Goku, es que ya. Goku. Pasa algo, güey. Pasa algo. Majin Buu se queda dormido. Ok. Sacan a Majin Buu y tienen que meter otro guerrero. Y adivina quién mete. A Freezer, güey. No, man. Lo saca Goku del infierno, güey. Goku es ese compa, güey. Huevudo, güey. Ese compa que te dice, güey, no hay pedo, güey, vamos. Sí, tú y yo nos rifamos un tiro hace tiempo, pero sabes que eres ¿sí? un tiro. ¿Sí? Sí, sí. Y el otro güey sabe que se partieron su madre, acá todo bien chido. Y es el güey que dice, ese güey me partió la madre. Ese güey me partió la madre. Pero ese güey es chido, se rifó. Pero Freezer, güey, quiere traicionar a Goku, güey. Pero se la pela, güey. Va a tener que pelear con ellos, güey. Y hoy, güey, para sábado, que el universo no sea destruido. Exactamente, güey. Y hoy sábado, ¿cómo estamos? Hoy es sábado 24. A ver, sábado 24 de junio. 24, hoy güey. Empieza el torneo. Hoy empieza los chingados, la campal, güey. Va. Entonces, Freezer va a tener que pelear con Goku. Bueno, del lado de, del Goku, lado de Goku, de Vegeta, de estos. Pinche equipo, güey. Yo quiero ver a Vegeta junto a Freezer, güey. Claro. Porque Freezer es el emperador del mal, güey. Sí. Ahora, ¿sacabas a Vegeta o sacabas a...? No, no podía sacar a Cell. No, yo... O sea, ¿quién hubiera, ¿a quién hubiera preferido que sacaran para pelear? Del inframundo. Del es que recuerda que Freezer subió su poder cuando se transformó en Golden Freezer. Que eso viene en Super. Que diga en la película. En la película. La Resurrección. Exactamente. Así es. Entonces ya lo sacan como Golden Freezer. Como Golden Freezer, ok. Y está, cuando lo sacan, madre a unos güeyes. Ajá. Y es cruel, güey. O sea, hay una escena épica, güey, donde llegan unos pinches soldados a querer matar a Freezer. Déjame salir a callar. Kylo. Cuando sacan del inframundo a Freezer. Sacan del inframundo a Freezer y hay como 100 cabrones, ¿no? 200 cabrones ahí. Y se le empiezan a hacer de pedo a Freezer, lo quieren matar para que no compita, porque si no juntan a los 10 peleadores queda descalificado el universo. Entonces quieren que Freezer no llegue para descalificar al universo 7. Entonces llegan y se le hacen de pedo a Freezer, ¿no? Y entonces Goku empieza a querer negociar, que no, que aguanten, que la chingada, que no sé qué. Y de repente Freezer deja ir su pinche rayo de dedo y mata a un cabrón. Y entonces Goku se voltea, porque Goku es toda justicia, se voltea y le dice a Freezer, oye, no mames. Qué chingado. Y Freezer le dice, pues no hay mucha diferencia que los mate ahorita a que desaparezcan cuando se acabe el torneo. Y empieza a hacer un pinche matadero, un cagadero Freezer, pero cagadero, ¿ah? Cagadero. Entonces, ese Freezer trae una buena personalidad. Ok. Es un pinche malo, mala madre, traicionero, pero poderoso. Es un Catalina Krill. ¿Es lo que en algún momento se tenía pensado para Vegeta? Sí, yo creo que sí. Aunque Vegeta, a Vegeta le domó el corazón. Sí, claro, Bulma. Le cambió el corazón. Sí tenía con qué calmarle. Sí, claro. Claro. Le bajó la novia Yamcha. Le bajó la novia Yamcha. Que ahora, es el mismo efecto de Roger, Vegeta. Porque de andar con Yamcha, con Vegeta. Pues es que Yamcha resulta ser el pinche Tony Torres, güey. Es Tony Torres, Yamcha es el Tony Torres. Que se acabe, güey, rostro. Sí. Pero que pues vale tres pesos. Sí, vale tres pesos. Vale tres pinches pesos. Y entonces, Roger, güey, es Vegeta. No, pues no mames, ¿cuánto? El príncipe de los Saiyajin. Sí. Y Bulma es una Regina, güey. Es una Regina, porque Regina bien puede ser muy inteligente, sí, como lo es, sí, Bulma. Sí. También muy guapa, güey. Sí, sí, sí. Presencia. Sí, se va con el pinche Roger Vegeta, güey. Así es. No, entonces, así están las cosas. Así son. Así están las cosas. Qué bonito. Así está esto. Qué bonito. Yo creo que ya es hora De que partamos. De que partamos. Ya se nos hizo de noche. Se nos hizo de noche. Se nos hizo de noche. Se nos hizo de noche. De la mañana, fíjate. Y oscureció. No tenemos nombre para esto. ¿Cómo le vamos a poner? No tenemos, no tengo. ¿Cómo le vamos a poner? ¿Qué se te ocurrió en este momento? No sé, yo creo que lo tenemos que pensar. Sí, vamos a analizarlo, vamos a analizarlo a partir de lo que... No sé, no, había pensado en ponerle todo mal. ¿Todo mal? Todo mal. Pero no tenemos nada concreto. Todo mal. No tenemos nada concreto. Había pensado en cambiarle el nombre cada vez. Cada que haya cada programa. Uh-huh. Pero no sé, hay que pensarlo, hay que checarlo. Y pues bueno, seguramente esto lo van a ver 3 personas. Pues esas 3 personas espero que les agrade. Espero que les guste, que les guste. Si por ahí herimos una susceptibilidad, pues lo siento, ¿no? Es parte del humor, este humor que ya se ha perdido con lo políticamente correcto. Correcto. ¿No? Ya no te puedes... el humor siempre va a pisar. Va a pisar a alguien. Va a pisar y también va a alivianar. Exacto. El humor hay que tomarlo con madurez, hay que... ¿Cómo lo que es? ¿Cómo lo que es? Humor. Y entender que todos somos o podemos ser piezas para un buen humor. Es correcto. ¿No? Un humor. A lo mejor nuestro humor fue negro. Bastante fue negro. Oscuro en varias partes. Bastante negro. Y pues de esto va a ir. Sobre todo de tu parte, ¿no? Yo procuré mantenerme al margen, no sé. Mantenerme en una línea. Políticamente correcto. Y bueno, no queda más que decir que también agregar. Ningún David Páramo fue lastimado. Ningún David Páramo fue lastimado durante la realización de este programa. De este podcast. yo no quiero tener un problema con David Páramo. Es un tipo que mide. Él puso sus medidas en Twitter. ¿En serio? Sí. ¿Y luego? 1,80 y 100 kilos. Neta. Pinche cerdo. Y luego, aparte, dice su biografía en Twitter. Seguidor de Jesucristo. Sí, y ahí dices, me va a madrear, güey. Me va a madrear Aparte, ese güey siempre dice, mándame tu ubicación y nos arreglamos en persona. Güey, si a mí me manda eso, se la mando y lo grabamos. Sí, claro. Lo grabamos, sí. Vemos qué hace. Oye, imagínate, güey, la cantidad de vistas que tendríamos, güey. O sea, si a mí me manda... Ah, viene David Páramo. Sí, no creo que me alcance el pinche gordito. Claro que no. Llega y me echo correr. Pinche gordito, güey, ¿no? Pero imagínate. Le cuesta David, ofreció 100 mil pesos, güey, a quien le compruebe que él dijo que no había inflación. ¿En serio? Ayer lo tuiteó. A buscar, claro que sí. Entonces, le mandamos un saludo a David Páramo. Un saludo a Don David. A mí me cae bien. Sí. El personaje me cae bien. Sí. No estoy de acuerdo con él en muchas cosas. Pero como personaje... Como personaje me gusta. Don David, por algo los mataron, Páramo. Don David, por algo los mataron, soy una mierda, Páramo. Ajá. Y pues, that's all. Vámonos riendo. Vámonos. Ah, vámonos una rola. ¿Cuál? Tu bola. Ok, vámonos con... vámonos. Mar Costra, ¿se perdió? No. Algo bonito. Vámonos con algo de César Costa. César Costa. Es más, vamos a terminar con la canción de la carabina de Ambrosio. ¡Vámonos! Claro, ándale. Sí. Claro, y Gina Montes. Bailando, por amor de Dios. Yo todavía tengo en mi imagen a Gina Montes cuando en ese tiempo tenía 20 y tantos años. Vámonos ya. Pues no dijimos nunca nuestros nombres. Los hicimos en otro programa. Por lo mientras es Chichino y Marcostra. Marcostra. Chichino y Marcostra. Marcostra. Vámonos. Gracias. Buenísimo.